que de una vez se caiga, que es mocho del corazón. Y si tú no lo acompañas, se ensucia en el pantalón y se vomita en la cama. ¿De qué sirve la inversión que convierte en mercancía la flor y la porquería, desde el odio hasta el amor? ¿Dónde queda la emoción? ¿Dónde dejan los motivos para surcar el colectivo del país del corazón? Dale una pata al bastón, pa' que de una vez se caiga, que es mocho del corazón. Y si tú no lo acompañas, se ensucia en el pantalón y se vomita en la cama. Con los afectos andamos, muéstrame este es el camino, sin añorar lo perdido ni apuntando a dónde vamos. Que soñamos, hay que sembrarlo es ahorita, para mirarlo quien quita dentro de 300 años. Dale una pata al bastón, pa' que de una vez se caiga, que es mocho del corazón. Y si tú no lo acompañas, se ensucia en el pantalón y se vomita en la cama. Por el hombre, y no se puede construir un mundo con el mismo lenguaje con el que fue destruido. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Muchos, pero muchos saludos para todas, para todos. En esta mañana en la que la ventana se abre nuevamente y de par en par a través de Alba Ciudad 96.3 FM, esta es la emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Lo dirige Reinaldo Iturriza, el director de la estación es Manuel Lazo y el que dirige esta consola se llama Luis Erloyo. Por acá les saludamos frente a los micrófonos, Enza García. Gracias por ese besote, Luigi, Randall Borges. Y por supuesto, quienes nos acompañan toda la mañana y les damos muchos besitos, abracitos, buenas vibras, buenos deseos a Mapuche, que son todas y todos ustedes. De nuevo, bienvenidas y bienvenidos a esta ventana que se abre con el callapo, Gino González. Y dale una patada al bastón, dale una patada al bastón al capitalismo, que ya se está cayendo solito. Se está cayendo por su propio peso. Que dale empujoncitos ahí. No, lo que pasa es que, bueno, somos generaciones de seres humanos formadas en capitalismo, todavía hablamos su idioma y todavía tenemos sus mañas, como por ejemplo, ¿no? Sobre todo que la alimenta, que es la del consumo. El consumo desproporcionado, la ambición desproporcionada. Consumir, consumir, consumir, tener, tener, tener, tener. Eres lo que tienes, más no lo que eres. Y eso nos ayuda, eso nos hace caer en un círculo de consumo donde todo es un negocio, la salud es un negocio, la educación es un negocio, el físico es un negocio. Todos somos mercancía, todas nuestras transacciones son negocios y esa mentalidad hace que seamos presa fácil del delito, del abuso y de la del delito y del abuso. ¿Cómo puede ser? Contrabando, bachaqueo, raspadera de cupo, tráfico de influencia. Ahí no está. Me den, ponme donde hay. Esos males del capitalismo, que quien diga, ojo, quien diga. Bueno, pero uno de los motivos por los que cayó la Unión Soviética era por la corrupción interna que había dentro del Partido Comunista Soviético y en las instituciones. Pero es que la revolución no se decreta. Una revolución no se hace por decreto. Así se llegue por las armas o se llegue por elecciones, en el caso de Venezuela. Es la revolución de la conciencia. Es la revolución, es el formar ese hombre nuevo del que hablaba el Che Guevara, del que hablaba Salvador Allende. Decía León Trotsky que la revolución es permanente, ¿no? Claro. Creía en la revolución permanente. No hay, quien cree cuidado, que la revolución... Cuidado, es... un estalinista diría, ¡qué horror ese sí, Trotsky! Claro. ¡Ellos echaron a perder! ¡Bien hecho que agarraron a Trotsky y lo mataron por la espalda con un piolet! Pues suena así tan dulces sí. Ellos, ¿no? Bueno, en todo caso, decía Trotsky que la revolución debe hacerse de forma permanente. Si no, no es revolución. La revolución, oye, quien crea que es un punto de llegada, no, está bien es pelado. Un punto de partida. La revolución es un modo de vida. La revolución se hace a lo largo de toda la vida y se traslada de generación en generación. Y es un modo de ir cambiando y mejorando todo lo que tenemos para el bienestar de las mayorías, para el bienestar. Claro. Sobre todo dando prioridad, como lo hace el gobierno bolivariano, dando prioridad al que menos tiene. Por eso ha emprendido esta dura batalla el presidente de la República, Nicolás Maduro, para erradicar la pobreza extrema. Son los que menos tienen, son los más desasistidos, son las víctimas más vulnerables del capitalismo atroz, porque, vamos a estar claros, promulgamos un gobierno socialista que queremos construir, una república, una patria socialista que queremos construir, pero estamos viviendo en capitalismo. Mira, estamos viviendo en capitalismo. Conviviendo con ese y el monstruo. Capitalismo no va a morir hasta, entre otras razones, hasta que no tomemos conciencia de sus vicios y luchemos en contra de ellos. Hasta que no haya una revolución de la conciencia. Claro. ¿Y cómo puede haber una revolución de la conciencia? A través de la educación. A través de la cultura, a través de todo lo que converge en el comportamiento cotidiano del ser humano. Y sobre todo, la autorrevisión, porque nadie es perfecto. Claro. Todos tenemos nuestras incoherencias, todos. Todos tenemos nuestras incoherencias, todos hemos sido formados en capitalismo, todos podemos tener nuestras debilidades, somos seres humanos. El asunto está en revisarse constantemente, reconocer nuestros errores y esforzarnos por ser mejores. Cuando nos esforzamos por ser mejores, estamos dando un buen ejemplo. Y al dar un buen ejemplo, quizás no influyamos en el vecino de al lado que tiene todas las malas mañas del mundo, pero sí podemos influir en nuestros hijos, en nuestros sobrinos, en nuestros ahijados, o por lo menos en una persona que nos escuche accidentalmente conversando en una camionetica. Fíjate, decía el libertador Simón Bolívar, un ser sin estudio es un ser incompleto. Una frase que a veces se dice ahí alegremente, ¿no? Se dice, bueno, por citar un pensamiento de Bolívar. Complementó en 2011 Hugo Chávez, tenemos que convertir a Venezuela en algo que signifique toda la patria una escuela. Y eso una fue, gran y eso escuela. Lo reiteró. Lo reiteró el presidente Nicolás Maduro el día de ayer a propósito de iniciarse el año escolar 2014-2015. El presidente Nicolás Maduro instó a los alumnos y profesores a seguir formándose para continuar impulsando la socialización de la educación, la revolución del conocimiento y a convertir toda la patria en una escuela, como refirió en 2011 el comandante Hugo Chávez. Toda la patria debe ser una escuela, por eso llamo estudiantes, maestros, padres, madres y todos a impulsar la revolución del conocimiento, escribió el jefe de Estado en su cuenta de Twitter, arroba Nicolás Maduro. Recordemos que son un total de 10.508.538 estudiantes desde educación inicial hasta estudios postdoctorales que conforman la matrícula estudiantil venezolana, la más alta en la historia del país. Entonces, bueno, ahí va, se inició el año escolar, se están inaugurando nuevas escuelas, se están reparando las que tienen problemas, se está trabajando en la educación de los muchachos. Recordemos estas jornadas de salud en todo el sistema educativo, porque un niño enfermo no rinde. Claro. Y un ¿verdad? Niño sin alimentación tampoco. También este programa de alimentación sigue el programa de las canaimitas, que son los equipos de computación totalmente gratuitos. También la dotación de los libros gratis a través de la colección bicentenaria. Todo esto en el sistema de educación público. Entonces, bueno, está el gobierno bolivariano trabajando en la educación. También tenemos un gobierno bolivariano que está trabajando en la cultura en estos momentos, entre las múltiples actividades culturales que se llevan a cabo en el país, que nunca había visto, nunca había habido un movimiento cultural tan activo como el de ahora. Antes era el Festival Internacional de Teatro de Caracas cada 2 años, sí, y era para una élite. Una vez a la Porque cuaresma, solamente, ¿no?, lo disfrutaba una élite y un festivalito de cine francés en uno de estos cines cifrinos de Caracas. De resto no había nada. Ahora hay de todo. Hay para todos los gustos, hay un movimiento musical bien interesante, y a el cada movimiento rato, teatral César Rengifo, y ahora estamos disfrutando del primer Festival Internacional de Teatro de Caracas, que no puedo dejar de comentarlo. Ayer estuve conociendo la sala Manuelita Sáenz del Teatro Bolívar. Está muy bien la sala, es una sala pequeña, pero es bien, pero eso lo hace mucho más interesante porque es bastante íntima, ¿no? Tú, en lo personal, tuve la suerte de que la proyección, una película brasileña, El hombre de escribir, inspirada en o dedicada a Fedor Dostoyevsky, de bajo presupuesto, pero está bien interesante, final inesperado, te quedas loco. Mm. Con el final te quedas loco, y tuvimos la suerte de compartir no solamente con el jurado que estaba presente en la sala, sino con uno de los actores, que es un actor argentino, quien compartió con todos los que estábamos en la sala cómo fue el proceso de realización de la película, ¿no? Qué bonito. Entonces, es que eso es lo sabroso de los festivales, de verdad. Yo amo los festivales, ¿no? Entonces, bueno, les recomiendo esta película, El hombre de escribir, en el marco, pues, del Festival de Cine Internacional de Cine de Caracas. ¿Votó por ella, Ensa? Sí, bueno, no por la página web, pero cuando sabes, o sea, cuando entras a la sala te dan el ticket y bueno, tú colocas si te gusta o no te gusta. Sí me gustó, es que es una historia dentro de una historia, pero no les voy a echar el cuento de la película. No, por favor. Porque ya le decimos, es un final totalmente inesperado, ¿no? Pero de verdad, bueno, ya les iré contando, pero la verdad es que tengo entradas para toda la semana. Eso. Y las compré, ojo. O sea, claro, que uno queda que como uno tiene. No. Cortesía ni nada. Compré mis entraditas y de verdad que, bueno, disfrutándome muchísimo este Festival de Cine de Caracas. Bueno, arrancaron las clases el día de ayer. Convocados más de 10.500.000 estudiantes en todos los niveles, desde educación maternal hasta posgrado. Ahí está metido todo el mundo. Más de 10.500.000 personas están estudiando en Venezuela momento, lo que conforma más de un tercio de la población total de nuestro país, que está formándose, está en las aulas de clase, construyendo patria, haciendo posible una nueva sociedad. Y lo más importante es que hay grupos estudiantiles, y por fortuna bastante grandes y amplios, en las universidades, todo tipo de universidades, que están conformando una federación estudiantil. Y esto tiene que ver con estas reuniones, todo esto parido, ¿no?, en el Congreso de la Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela. Oye, ya para de una vez por todas cambiarle ese rostro en el que han transformado a nuestras universidades como unas sectas, donde el conocimiento va a lo interno. Ellos se tomaron muy en serio lo del claustro universitario, porque viven enclaustrados. Y enclaustraron el conocimiento para producir profesionales que sencillamente busquen la forma de lucrarse individualmente y privatizar el conocimiento, ¿no? Ahora estos jóvenes están tratando y buscando las vías reales para hacer que ese conocimiento que adquieren en las universidades, desde que los jóvenes están en formación, oye, llevarlo a las comunidades. Ya lo hemos dicho nosotros en otras oportunidades. Ahí está la UCB, ahí está la Universidad Bolivariana de Venezuela. En medio de las dos hay un rancherío debajo del puente de la autopista Francisco Fajardo. Mira, y en ambas escuelas hay facultades de arquitectura, y a nadie se le ha ocurrido la brillante idea, oye, vamos a ver qué hacemos con estos compañeros, estos compatriotas que están viviendo en estas condiciones terribles. Es una cosa impresionante, ¿no? Porque de niña yo siempre pensé que eso de vivir debajo de un puente era una metáfora. Sí. Pero no, allí el barrio está debajo de ese puente. Gente, allí vive la gente de verdad, literalmente hablando, debajo de un puente. Sí, y poco hace el conocimiento que adquieren los jóvenes de las facultades, por ejemplo, de arquitectura o de ingeniería. Por ingeniería, por el sistema de cloacas, construcción de viviendas, claro, es todo. Porque la facultad de la UCB es arquitectura y urbanismo, o sea, son dos escuelas dentro de la misma facultad. Ajá. Oye, diseña un urbanismo donde tú puedes mudar esas personas o ver. Está la facultad de arquitectura. ¿Cómo le mejoras la calidad de vida? Está la facultad de ingeniería, que te tiene un montón de menciones, porque está la ingeniería civil, está la ingeniería mecánica. O sea, se pueden hacer tantas cosas. Pero bueno, están allí enclaustrados. pero bueno, pero esto no es de ahorita. Ya son décadas. Donde se ha asumido ese concepto capitalista de la educación para una élite. Recordemos las declaraciones de un alto prelado de la iglesia hablando sobre la educación, y decía que no, que había gente que debía estudiar. O sea, que los ricos eran los que debían estudiar y formarse, porque y los pobres no, porque hacía falta una masa obrera. ¿Quién fue ese alto prelado de la iglesia? No me acuerdo, vale. Yo sí me acuerdo. ¿Cómo olvidar esa declaración? Una cosa asquerosa. El propio cardenal. El propio cardenal, señor Urosa. Mira, es que eso a mí me recuerda una qué desvergüenza, ¿no? Una conversación que hace mucho tiempo, hace muchos años, ¿no? Estuve con un amigo que estudiaba Derecho en la Universidad Católica Andrés Bello y estaba coqueteando mucho con el Opus Dei. Y yo le decía que a mí el Opus Dei no me agradaba, porque además de parecerme sumamente elitesco, tenía un comportamiento sectario. Y yo decía, mira, si son tan buenos católicos, ¿por qué no se meten en los barrios? ¿Por qué no van a ayudar a los pobres, a darles educación? ¿Y tú sabes lo que me contestó? No. No. Para hacer caridad, para eso están los maristas y otras órdenes. El Opus Dei está para formar a los gobernantes. Y el Opus Dei está metido, pero hasta el tuétano, en todas las facultades de derecho del país. De derecho y de derecha. Y el Opus Dei está muy metido, porque el Opus Dei tiene sus fichas metidas desde la Cuarta República en organismos importantes como, por ejemplo, CENIAT. Sí. De hecho, este muchacho se metió en el Opus Dei y entró a trabajar al CENIAT. Bien. Rapidito. O sea, sí, es más, tiene influencia los partidos políticos de ultraderecha, que tenemos informaciones para la próxima media hora, este videíto que se destapó el día de ayer, pero bueno, pero hablemos de cosas positivas, ¿no? En esta primera media hora siempre es bueno hablar de cosas positivas. Y fíjense ustedes que a lo largo, ¿no?, del 2014 se han rehabilitado 8.200 instituciones educativas. Y aparte de eso, el gobierno venezolano proyecta construir una escuela en cada parroquia del país. A través del convenio China-Venezuela, se ejecutará un proyecto para la construcción en todo el país de 1.500 complejos educativos entre Simoncitos, es decir, educación inicial, escuelas y liceos. Así lo dijo el ministro para la Educación, Héctor Rodríguez, al ser entrevistado este martes en el programa Primera Página de Globovisión, donde recalcó que la idea es garantizar que en todo el territorio nacional haya infraestructura de calidad. Por eso, de estos 1.500 complejos, por lo menos una debe estar en cada parroquia. Reiteró que para este nuevo año escolar el país tendrá 100 nuevas escuelas que serán inauguradas progresivamente en los próximos días, a lo que hay que sumarle cerca de 50 entre nuevos módulos y escuelas que existen, o lo que llamamos recuperaciones integrales, además de 8.200 a las que se les hizo mantenimiento general, para lo cual se han invertido más de 10.000 millones de bolívares. Así que buenas informaciones. También aquí se está rehabilitando escuelas, construyendo escuelas, viéndole los resultados a los diferentes convenios internacionales que ha venido realizando nuestra nación, y nos queda todavía para ser solidarios ya el segundo cargamento con ayuda humanitaria para Palestina. Ya arribó a Egipto, recordemos toda la matanza que hubo en Palestina, recordemos la destrucción que hay en Palestina, y bueno, hay que ayudarlos a superar esto, hay que ayudarlos a la reconstrucción, y esa es la lógica socialista, esa es la lógica humanista. ¿Acaso eso no eran los principios para aquellas personas que son religiosas? ¿Esos no son los principios básicos de la doctrina de Jesús de Nazaret? Ah, bueno. Ahí estamos. Entonces, hay que promover, hay que actuar. Y eso no quiere decir que seamos mejores o peores que nadie. Formamos parte de un colectivo humano en el que cada quien debe de trabajar para ser mejores, para poder lograr esta revolución de la conciencia, esta revolución humana que nos va a llevar a concretar lo que realmente es el socialismo y esas grandes alamedas de las que hablaba Salvador Allende, donde caminará el hombre nuevo, que esperemos que sean estos niños que están ahora en los Simoncitos. Y como estamos muy críticos y hoy hemos decidido derrotar el capitalismo, por lo menos apunte lengua, vamos a ir a la pausa. En principio, vamos a ir a la pausa con un tema de escape. Agradecemos su orientación por parte de padres y representantes. Tiene un lenguaje bastante altisonante esta canción, pero señores, como decía Li Primera, no se puede perfumar el estiércol. Él decía otra palabra.

cuidado. Quien engaña no gana. Ajá, 10:37 minutos, escuchamos a Ojo de Brujo, quien engaña no gana, y quien es fajo es a engañar y terminó perdiendo feo es este señor Loren Salé. Loren Gómez. Y Loren Gómez, exacto, Loren Gómez Salé y su amiguito Gabriel Valles, quienes fueron expulsados a patadas de Colombia, y bien, y lo dijo un alto funcionario colombiano, estos niños no son ningunos querubines, andaban armados hasta los dientes, pues bueno... Ayer mostraron en el programa Zurda Conducta que transmite Venezolana de Televisión un video, pero ya no es una grabación de audio, no, es un video, porque los tipos son una videoconferencia que tuvieron estos muchachitos, ¿verdad? Donde una videoconversación por internet, donde ellos hablan que tienen, reconocen posesión de explosivos y el uso de los mismos para ejecutar atentado con asesorías de especialistas y profesionales con el fin de suspender las elecciones municipales del pasado 25 de mayo. También informan de la realización de un curso integral en Bogotá por parte de 10 de sus compañeros para manipular armas de fuego, explosivos y paracaidismo. Es decir, entrenamiento paramilitar a muchachitos que ellos reclutan a través de la Operación Libertad. De hecho, lo dice, bueno, nosotros tenemos nuestra fachada diplomática, que es Operación Libertad, pero lo que están es reclutando gente y formando y entrenando células terroristas en el estado Táchira. Una de las cosas que dicen, ¿no? Una de las cosas que ellos dicen es que esto se va a poner bien bueno en San Cristóbal, dice Gómez Salé en el video. El lunes vamos a trancar duro, queremos llenar el puente Simón Bolívar de gente y trancar duro. No va a ser necesario hacer mucha bulla para mover a los chamos duros de San Cristóbal. Ya tenemos medios cuadrados para esos días. Si ellos, habla del gobierno venezolano, se ponen brutos, le vamos a dar durísimo porque tenemos cómo responder acá. Tenemos todo, tenemos juguetes. Se refiere a juguete, Gómez Salé se refiere a juguetes, a artefactos explosivos, ¿no? Indican, vamos a dar un golpe duro y después, ¿cómo se va a calentar la broma? Va a haber un entrenamiento con especialistas, ese entrenamiento es en Bogotá, va a haber 10 personas allí, va a haber un plan integral de todo. Disparar, explosivos, estrategia, defensa personal, paracaidismo, todo. Eso es para arrancar después de las elecciones, pero va a ser en Bogotá. Hay que movilizar a los chamos poco a poco. Otra de las cosas que dicen estos nenes es que para calentar las calles vamos a volar discotecas, vamos a volar licorerías. ¿Quiénes van a en San Cristóbal? ¿Quiénes van a las discotecas? ¿Quiénes van a las licorerías? Muchachos. Los jóvenes. Muchacho, claro. Decir que los colectivos chavistas están matando estudiantes, están matando jovencitos, para generar una situación de conmoción social. Ahí está, clarito. Este niño es un paramilitar, es un terrorista. También hablaban que ellos tenían una listica para ir eliminando gente. O sea, una cuestión bueno, creo espantosa. Que indiscutiblemente, más allá de lo que sucedió en Colombia, de los delitos por los cuales expulsaron a estos dos, yo no sé ya cómo denominarlos, a estos dos seres, los expulsaron de Colombia. Aquí Loren Salé estaba siendo acusado, bueno, de desorden público. Y hay pruebas para imputarlo en actos de terrorismo. Sin alusiones a la banda aquella, ¿no? Uh-huh. Estaba a obstaculizar la vía pública, etcétera, y tenía régimen de presentación. Era lo único que tenía Loren Salé aquí. Pues ahora creo que esto ahora constituye hasta el cuello, un golpe duro contra este joven, estos dos jóvenes. Contra los que le siguen y que se han estado formando con ellos, hay que llevar la investigación hasta esta gente que todavía no está detenida, pero que bueno, que está haciendo vida y entrenamiento con esta gente, que confiesa el señor Gómez Salé confiesa tener dos pastas de C4 así de grandes y hace un gesto, ¿no? Indicando el tamaño. Tenemos que abastecernos primero, tenemos que tener aquí todos los chalecos, armamentos, municiones, toda la fachada diplomática con el tema de la Operación Libertad, que es su fachada diplomática, como bien decía Enza, con la Oficina de Derechos Humanos. Dicen además esta gente reconociendo el papel terroristas de terroristas disfrazados de defensores de derechos humanos. Bueno, el colmo del cinismo. Bueno, pero no lo podemos ver cínico cuando uno de los principales terroristas de Estado es Barack Obama y le dan el Premio Nobel de la Paz. Sí. Y tenemos a un tremendo incompetente como el señor Carlos Ocariz y lo premian como mejor alcalde del planeta. No me digas. Son cosas de verdad insólitas. El cinismo del siglo XXI. ¿No? Y aquí, bueno, estamos viendo cómo este video, sabemos que en nuestra legislación, estas pruebas de audios, videos, etcétera, si son tomadas de una manera que no es la oficial, no constituyen pero aquí hay una confesión. Y es vinculante. Estaba aquí, explicando Robert Serra ayer, este video sí es vinculante. Aquí hay una confesión. Además, es una confesión. No hay ningún montaje, no hay ninguna situación anormal en lo que está. No, lo anormal es lo que él dice, ¿no? Entre las cosas anormal que dice, vamos a utilizar el lenguaje que Gómez Salé utilizó. Llego y aquí lo primero que hay que hacer es desactivar las licorerías y las discotecas de San Cristóbal. Hay que volarlas y quemarlas. A lo que los chamos duros que vuelven a responder, ¡fuego, fuego! Gómez Salé continúa. Y después, tales lados y el CNE se están cuadrando unas granadas y vaina. Llego y les digo, cuando supuestamente estaban un poco de tipos allí, una gente supuestamente súper dura, yo les digo, ¡fuego! Digan que se encargan ustedes. Yo me encargo de tales y tales locales y si quieren, déjenme el CNE a mí. Yo monto el CNE, dijo Gómez Salé. Ay, tan bello, tan profesional, ¿no? Bueno. O sea, y siguen con la maña estos sectores de la extrema derecha de matar a su propia gente, de matar a sus muchachos. Señor, señora clase media, abra los ojos. Usted tiene todo el derecho de que no le guste Nicolás Maduro. Usted tiene todo el derecho que no le guste el trabajo de algún alcalde o algún gobernador chavista. Usted tiene todo el derecho de que le sacara la piedra a Hugo Chávez. Tiene todo su derecho. Oye, vale, pero usted va a seguir. Usted va a seguir ciego y usted le va a dar a su hijo como carne de cañón a unos degenerados que no les importa utilizarlo, que no les importa matarlos en la discoteca donde ellos van. Por favor, abran los ojos. Vamos, métanse en el juego político y no vengan con el cuento chino. No, qué bueno que seas Lorenzo Salé solito. Porque los otros partidos políticos pecan de omisión. Porque esto es para que los partidos políticos tradicionales, como Acción Democrática, Primero Justicia, etcétera, etcétera, etcétera, se pronuncien en contra de esto. Bueno, el pecado de omisión ya lo han cometido en reiteradas Y lo han hecho siempre. ¿Por qué? Porque son cómplices, señores, son cómplices. Están de acuerdo. Vamos a abrir la participación en la ventana. Dispone usted de las líneas de contacto 562-7949, 562-3953. También está disponible las redes sociales, grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3, nuestra cuenta en Twitter, @ La Ventana Abierta. Buen día, la primera llamada. Muy buenos días. Buenos días. Habla Fernando La Presta desde el Serrucho de Latillo. Buenos días, Enza. Buenos días, Randall. Buenos días, Luiger. Usuarias y usuarios, buenos días para todos. ¿Aló? Ajá. ¿Sí? Ah, que se me quedó esto como en silencio. No, bueno, no, esperando. Estamos ahí en expectativa. No, como yo uso es unos audífonos, y cuando se queda así como silencio, es porque pareciera ser que está fuera, pues. No, está usted al aire. Muchísimas gracias por estar en el aire. Mire, esto es de este señor y el Gómez y el Lorenzo Salé. La semana pasada se habló mucho de ellos, diciendo que pobrecito y que culpaban al gobierno nacional por lo que le pudiera pasar, porque ellos han podido deportarlos y no entregarlos de la manera como lo entregó el gobierno de Colombia. Lo que no se sabía en el fondo, que era lo que había de por medio, por lo menos la población no lo sabía. Ahí tenemos los resultados, porque ahora sí comparamos lo que ellos hablan de que lo que se consiguió o lo que hay como prueba no va a ser valedero, si es valedero lo que ellos tienen como prueba, y me refiero a los medios electrónicos de lo que pasó en Maracay. Hagamos una pruebita ya que dicen que esto no vale, lo de Maracay sí vale, y es más o menos los mismos medios para ellos. Sí. Ojo pelado, para ellos. Pero bueno, vamos a ver, no es quien gana, el que se imponga la verdad. Y la verdad la acaban de decir, pues, vamos a estar claros. Ayer yo estuve dando unas vuelticas por ahí, ¿verdad? Y me encontré dos o tres cositas. Pero antes quiero decir que ustedes ya dijeron la cuestión del ozono. Pero quiero referir una efeméride. Y ello porque, más que todo, tiene parte de mi apellido. Y mi segundo apellido es Arraiz. Tal día como hoy nació en Barquisimeto el creador del cuento de Tío Tigre y Tío Conejo, güey. Uh-huh. Antonio Arraiz. Se llama él. Bueno, yo soy Fernando La Presta Arraiz. Creo que me lo conozco porque lo escuché primero y porque lleva parte de mi apellido. Y a lo mejor tenemos algo así como un medio primazo por ahí. No sabemos. Sí. Pero bueno, quería referirlo y también por el Día Mundial del Ozono. Y bueno, esperemos que no contaminemos. Y hay una cuestión también que hay que indicar. En Maiquetía han puesto unas máquinas y qué purificadoras del aire. El ozono es irritante al fin y al cabo. Si tú respiras eso por 24 horas, te irritan toda tu vía respiratoria. Y eso hay que verlo desde un punto de vista que no se puede respirar permanentemente porque es irritante ello. Pero no soy médico ni ambientalista para decirlo, que lo digan los que los conocen. Lo que quería manifestar en dos cositas. Inclusive una que la señora Lesbia Ledesma esta mañana, Lesbia, estoy contigo 100% y si nos sobran, todo es para ti. Ella hizo una exposición sobre lo que es la editorial Santillana y la editorial Bicentenario al señor Pedro Fernández, que es el director de las comunidades educativas, parte del Ministerio de Educación por las comunidades educativas. Y en verdad hay que decirle al señor que por lo menos en la colección bicentenaria, ellos te la está dando el Estado y se la están dando a los maestros. Pero el problema no está allí, el problema es que tiene que haber supervisión para que los niños les enseñen a través de esos libros y el trabajo que se tenga que hacer, bueno, vamos a tratar de corregirlo. Porque, por ejemplo, en todo lo que es la educación privada, ellos exigen Santillana y otros libros más. ¿Dónde está el conquistador con una espada en el pobre lomo del indígena, una cruz, un estandarte, y si tú no eres lo que yo digo, tú te mueres? Porque son más palabras más, palabras menos, eso es lo que dicen los otros libros. Y de la Bicentenaria habla de la historia, no tal como nos la contaron, sino tal como está escrita. Y entonces ellos dicen también que los libros bicentenarios tienen un problema, que no se puede trabajar en ellos. Entonces le hablamos al amigo Fernández desde aquí, en la señora Lesbia y mi persona, que eso se puede corregir y en el futuro tratar de prohibirlo. No porque yo pueda comprar un libro, sino dentro de las escuelas que se enseñe con la bicentenaria. Por otro lado, y es cierto lo que dijo Lesbia Ledesma, porque hubo personas que estaban hablando allí que no hay. ¿Cómo se llamaba la emisora donde ustedes trabajaban antes? YBK Mundial. No, la otra, la anterior. Ah, en Radio Fe y Alegría. Fe y Alegría. Hay una educación católica, se llama Fe y Alegría, que no tiene maestros ni de profesores de matemática, ni de, ¿cómo se llama?, química y física en el bachillerato. ¿Por qué? Porque todos se le han ido. Y Lesbia dijo, bueno, ¿y por qué no contratan a los profesores que salen de la misión Sucre? Y el señor se dio el lujo que ellos preferían más bien reeducar a los bachilleres que estaban prestándose para dar clases en ellos allí. Y entonces, lógicamente, salió fuera del aire, por eso te pregunté que si estaba en el aire, salió fuera del aire Lesbia y yo la apoyo. Señores, si lo estamos educando en la Misión Sucre, están graduados como profesores, como maestros, como lo que ustedes quieran decirle, claro. ¿Cómo tú vas a preferir el bachiller ante el graduado de la Misión Sucre? ¿Para qué lo estamos graduando? Es así, hermanito. Otra cuestión. No, Fernando, aquí hay una llamada, hay una llamada en espera. Bueno, pues, hasta mañana. Hasta mañana, hermano, gracias. Pues, un abrazo. A ver, la siguiente llamada, buenos días. ¿Aló? ¿Se nos cayó la llamada? Ahí está, a ver si la recuperamos. Sí, bueno, vamos a ver si podemos, si Luis nos hace la segundita y nos recupera la llamada que teníamos al aire. En todo caso, bueno, bien interesante lo que está diciendo aquí nuestro usuario, porque esto es desaprovechar los recursos que forma el Estado. El Estado está invirtiendo cuantiosas cantidades de dinero en la educación pública, en todos los niveles, ¿eh? En todos los niveles. Y al hacerla gratuita, no crean que usted que la educación es gratuita y tal. No, no, el Estado paga esa educación porque paga a los maestros, paga las instalaciones de los planteles, de la zona de los sectores donde se ven clases, etcétera. El Estado paga, carga con todos estos compromisos para llevarle educación gratuita al pueblo, incluso formando profesores en la Misión Sucre. Bueno, y se va a desaprovechar este recurso. Esto es lo mismo que sucede en algunos medios del Estado donde dicen, bueno, que no, vamos a darle prioridad a estos comunicadores que salen de otras escuelas antes que a los de la bolivariana. No, hay que darle prioridad a la gente de la bolivariana. Igual sucede en el ramo del derecho, igual sucede en el campo de la ingeniería, en el campo de la contaduría, de la administración. Tenemos que abrirle las puertas a la gente que estamos formando en revolución, ¿o no? ¿O es que estamos invirtiendo estos recursos en educación para nada, para bloquearle el acceso al trabajo a las personas formadas en la educación pública? Antes se le violaba el derecho a la educación porque no tenían ni siquiera el acceso a formarse en centros ni públicos ni privados. Ahora que se abrió el espectro y que hay muchísima gente formando, estamos hablando de más de 2 millones de personas que se están formando en la educación universitaria. Casi 3 millones de personas formándose en educación universitaria en este momento en el país. Y se le va a cerrar las puertas a los que son formados en la educación pública, sobre todo en las universidades que se han abierto en todo el territorio nacional. Yo creo que es injusto esto y ahí, por lo menos, hay un desatino en este tipo de declaraciones que nos está informando por ahí el camarada Fernando. Si estas declaraciones, confiamos en la palabra de nuestro querido usuario, si estas declaraciones provienen de gente que está trabajando con el gobierno revolucionario, creo que están mal. Están, como decimos en buen criollo, miccionando fuera del perol. Ahí es, no tienen ningún sentido este tipo de declaraciones. Vamos a leer algunos mensajes que nos han llegado a través de la cuenta en la red social Twitter, @laventanaabierta, nos dice Jogre. Por mala suerte sintonicé a Mingo por mágica y estaba molesto porque en el Universal no habían noticias malas publicadas. Enfermedad. No, bueno, pero enfermedad. Cosa impresionante enfermedad. Que hay un kiosco por el que paso todas las mañanas, ¿no? Y estaba viendo, me puse a leer, es que no pude evitarlo, lo tenían ahí puesto. El editorial de Tal Cual, defendiendo al presidente del Colegio de Médicos de Aragua. De Aragua, sí. Bueno. Defendiéndolo y es más, insultando a Tarek El Aissami diciendo que qué vocabulario, que nada más al referirse a ese digno médico como terrorista le quita credibilidad a su denuncia. Sí, Luis, ponte a creer. Qué vergüenza. Sobre todo, ¿vale? Cuando ya en complicidad con el partido Primero Justicia Regional, el de Aragua, comandado allá por el señor que todavía no ha sido procesado por la justicia, este señor Richard Mardo, andan regando el rumor. Y un rumor bastante tonto, más que tonto, digno de gente, bueno, sin escrúpulos y además bastante ignorante. Hablando de pandemia en Aragua. Pandemia en Aragua. Usted sabe lo que significa pandemia, ¿verdad, señora? Señor, usted lo sabe. Pandemia es cuando una enfermedad, un virus, ataca a toda una región, un conjunto de países. Se sale de control y ataca a países en su conjunto. Y estos señores hablando de pandemia en Aragua, en un estado donde ni siquiera... No, una pandemia de una enfermedad desconocida. Sí, pandemia, exacto. Mira, la Organización Mundial de la Salud no ha hablado

repique de tambor, talento nacional, folclor de nuestra patria en todas sus manifestaciones. Y aquí lo traemos, esto que ya viene con unos aires como decembrinos, ¿no? Una parrandita no, sabrosa. Pero es un tambor coreano, un repique tambor coreano. Ahí está, ahí está. Bueno, esta gente que nos interpreta este repique de tambor es Olga Camacho y José Luis Esteves Joche, que nos traen nuestras tradiciones acá en La Ventana. Son las 11:08 y, oye, queremos unirnos, ¿no?, al pesar que enluta al sector de la penitenciaría y los estudios penitenciarios en nuestro país por el sensible fallecimiento el día de ayer del profesor, abogado, penitenciarista Elio Gómez Grillo. Uno de los hombres más grandes que parió esta patria para el estudio del sistema penitenciario, para el estudio de la conducta de las personas privadas de libertad. Gómez Grillo es considerado el padre del penitenciarismo en Venezuela, además de ser miembro fundador del Instituto Universitario Nacional de Estudios Penitenciarios, hoy conocido como Universidad Nacional Experimental de la Seguridad. También fue fundador del Centro de Estudios Criminológicos y Penales de la Universidad Simón Bolívar. Escribió, bueno, innumerables obras que dan profundidad al estudio de la penitenciaría y de diferentes ramas que tienen que ver con esta disciplina. Y por aquí, a través de la red social Twitter, el presidente de la República, Nicolás Maduro, lamentó su partida física, diciendo: nuestro recuerdo eterno al maestro Elio Gómez Grillo, hombre de pensamiento progresista y humanista, paz a su alma. Recordemos que Elio Gómez Grillo formó parte del equipo de los parlamentarios que nos dieron nuestra actual Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. También en la Asamblea Nacional presidió la Comisión de Administración de Justicia, además de ser miembro de la Comisión de Emergencia Judicial y la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial Venezolano. Paz a su alma y, bueno, honor al legado que deja este insigne venezolano. 11:10, tenemos llamada. Buenos días. ¿Aló? Buen día. Hola. Ah, buenos días, Enzo, Enza, Randall, todos los muchachos, todos son por ahí, todos son valiosos. Gracias. Bueno, mi abrazo para todos ustedes. Igual. Voy a hablar cositas agradables, porque entre tanta cosa que nos abruma, vamos a hablar cosas agradables, ¿verdad? ¿Cómo no? Claro que sí. Felicito a la empresa que montó el rescate en el Teresa Carreño, que finalizó el domingo. ¡Qué belleza! Ah, qué bueno. ¡Qué belleza! Bueno, ¡ay, qué bueno! Encantador todo. El gran es rescate. Bien montado. No hubo un segundo que no tuviera acción. No descayó la acción para nada. Aquellos niños estaban entusiasmados. Todos cantamos. Bueno, lástima que no se llenó el teatro porque, claro, el último día venían las clases, cuántas cosas, ¿verdad? La gente viene de gastar en todos estos días, libros, cosas, vacaciones. Pero los felicito a todos porque eso fue un exitazo. Todos qué salimos bueno. Felices. Gracias. Ay, qué bueno, vale. Nos alegramos mucho. Sí. Y otra cosa, con relación al Festival de Cine. Uh-huh. Esto está pero espectacular. Sí, no vale. Sé si ustedes han ido a alguna. Sí, yo ayer estuve. En la sala Manuelita Sáenz, que me vi El Hombre de Escribir de Brasil, muy recién buena. Recién inaugurada esta sala, ¿no? Entonces yo estuve viendo a Anita Camacho en la UNEARTE. Ajá. Pero nos encontramos con que yo iba a comprar entradas para toda la semana en el Teresa Carreño, pero cerraron la taquilla a las 5. Total que, bueno, la gente se quedó sin entradas, bueno, porque creían que se compraba directamente en el teatro. Total que, bueno, se fueron para la puerta del teatro, la sala, tal y los dejaron pasar a todos los que no tenían entradas. Fue una gentileza, que eso no ocurre sino en revolución. Lo dejaron entrar. Pero yo hago una sugerencia a la señora Faría y a Jorge Rodríguez, a todos los organizadores, que todo está muy bueno, precioso, maravilloso, una atención excelente, amable, cariñosa. Pero yo sugeriría que para la próxima vez, ¿me escuchan? Sí. Que para el próximo festival se vendieran las entradas de la obra que está en este teatro en ese momento, pero en el Teresa Carreño y en otros teatros se vendieran todas las funciones de todas las demás, para darle facilidad al que Concha no tuvo tiempo de buscarlas en otro lugar, para que no pase esto de que la gente llegue al teatro y no tiene la entrada en la mano. Esa es mi sugerencia amable, positiva, y bueno, felicidades para todos y felicitándonos a nosotros mismos por estar disfrutando todo esto. ¿Cómo no? Entonces, bueno, habló Argelia de Caracas. Argelia. Ay, un abrazo grande, siempre Argelia. Siempre con mucho amor para ustedes. Okay. Amén, gracias, ya, gracias. Okay. Mira, las entradas ya estaban, tenían tiempo en preventa, ¿no? No, las entradas, lo que pasa es que no le hicieron mucha publicidad a la preventa. O sea, lo que pasa es que, en lo personal, yo vi la grilla en el periódico y me pasé, o sea, me metí en la página web para ver si había arrancado la preventa, y la preventa había arrancado hacía 2 días. Ajá. Pero en lo personal yo estoy de acuerdo con la preventa para que no se arme el bochinche, sí, en la entrada. Sí, sí. Ahora, lo que sí debe, entonces está la opción de comprarlas por internet, que te sale 20 bolívares más caro, y entonces las compras por internet, como también está la opción de la preventa. Lo que pasa es que cerraron antes la taquilla, porque la preventa es de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Lo que yo sí extendería son los puntos de venta, los puntos de preventa. Sí, fueron 3 teatros solamente, ¿no? Teresa Carreño, Teatro Municipal, Teatro Bolívar, y creo que hay en Solo Ticket, Tu Ticket, una cadena privada, creo que en el Paseo de las Mercedes y en el Tolón, una cosa así. Y la opción por internet. Deberían ampliar los puntos de venta, y entonces así uno va armando su grilla. Y bueno, te acercas un momentico, compras las entradas para todas las semanas, respetando el horario de venta de las entradas, claro, porque le cerraron, por lo que nos cuenta Argelia, cerraron más temprano las taquillas. Y en esos puntos de venta puedes comprar entradas para todos los teatros. Sí, sí. Porque todo eso está en línea, ¿no? Entonces, bueno, pero sí le hicieron pero está muy, excelente el pero le hicieron muy poca promoción a la preventa, y entonces a mucha gente le agarró de sorpresa. Tenemos llamada, buenos días. Buen día. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo te ha ido, Simón? ¿Cómo estás? Caramba, ¿te das cuenta que yo soy como Quevedo? Mira, voy a referirme esta vez, muchachos, a lo que ustedes estaban hablando inicialmente del programa. Ajá. A lo del jovencito este, que es un angelito, ¿verdad? Sí, vale. Ya resulta que ese señor es palestino. ¿Ah, sí? Sí, mira, sí, en serio, él lo dice. Me dejó perplejo. Yo la recogí por Twitter, mandado por un ciudadano opositor, y le aseguro que me vino a la mente decirle, compa, yo soy el cuñado de José, el hermano de María, para que sepan. Bueno, aquí sí me desencantó un poco la religión cristiana, ¿no? Porque afortunadamente yo soy ateo por la gracia de Dios. Ajá. Pero Federico Alves, que es el autor de este Twitter, él lo buscó en los archivos de la Franja de Gaza, y como allí no pudo encontrarlo, ¿verdad?, por los escombros que había en la ciudad, fue directo a los archivos de Cisjordania, de donde pudo pues sacar el paradero de este ciudadano ahora bene palestino. Mira, Federico Alves, yo también soy embustero, ¿viste? Yo soy hermano de María, cuñada de José, el carpintero, y ese sujeto que tú mencionas llegó a mi casa coleado, con la mentalidad maligna, con las ganas de ultrajar a la mujer del carpintero. Eso dicho por mi hermano Santiago, ¿no?, que también tenía ganas de la buenota de María. Solamente a personas como este sujeto, investigador de cosas de la vida, del nacimiento y todo lo que se le ocurre afirmar a sus semejantes barbaridades, me imagino que este Federico Alves no había oído el video transmitido en el programa Zurda Conducta y lo que ustedes acaban de comentar. ¿Alguna pregunta? No, vale. Bueno, escuchando aquí tu comentario, pero es que fíjate, esto de que es palestino, eso lo dice el propio Loren Gómez. Él es aparentemente es de origen palestino, de todos modos su apellido paterno es Gómez. Sí. Y el segundo apellido de su mamá es Rojas. Es decir, que él será nieto o bisnieto, si tiene algún parentesco, nieto o bisnieto de palestino o una persona de esa región por el apellido Saleh, que efectivamente es un apellido árabe. Pero debemos de dejar claro algo. Este señor apoyó el genocidio de Israel contra Palestina ahorita, abiertamente. Sí, sí. Abiertamente. ¿Qué clase de palestino puede llamarse este señor, no? Entonces, lo que pasa es que Loren Saleh, o Loren Gómez Saleh, trató de fabricarse una imagen de izquierda. Ajá. En sus inicios. Intentó, ¿no? Lo decía Osvaldo Rivero, ¿no? Lo decía Osvaldo Rivero anoche en Zurda Conducta. Él intentó infiltrarse en el PSUV y lo agarraron rapidito. Y cuando él empezó a salir como bueno defensor de los derechos humanos, él tenía una postura muy parecida a la de algunos escritores de aporrea, que yo soy de ultraizquierda y este gobierno es fascista. Sí. Si uno, pero yo seguía a Lorenza Lete en Twitter y esa era la postura de él. La postura de él era, no, este gobierno, o sea, Chávez es fascista, esto no es socialismo. Y entonces, claro, se agarró del apellido Salé para decir que es palestino. Es más, él salía incluso con el paño este palestino, él lo usaba. Pero a medida que fue pasando el tiempo, que sale de Jabu, que sale de todo esto, y se empieza a cuadrar con el uribismo, se le empezó a caer la máscara, entonces se convirtió en un anticomunista recalcitrante. Los tuits de Lore Salerera, el comunismo está abarcando, vamos a apoyar a Dabuizone, a la gente de Arena, porque el insigne Álvaro Uribe, y llamando narcotraficante, y llamando paraco a Santos, cuando resulta que Uribe es el 82 del FBI. Entonces, este muchacho, pues, a medida que se fue cuadrando con la derecha, no sé si decidió quitarse la máscara, o se le fue cayendo la máscara, y mostrando lo que efectivamente es un psicópata de ultraderecha, un terrorista despiadado. Bueno, este señor a quien recientemente le descubrimos su primer apellido, a Loren Gómez Salé. Bueno, lo reveló el gobierno colombiano, porque gobierno de verdad que él tenía su nombre artístico. Sí, él lo tenía bien guardadito, el Gómez, no sabemos. Uh-huh. Sus razones tendrá, ¿no? A lo mejor no se la lleva bien con el papá. Pero eso es su asunto privado. El asunto también es que, por fortuna, a pocos engañó él con su postura de izquierda radical que tenía en su inicio. No logró engañar a nadie. Por fortuna engañó a pocos, yo creo que a casi nadie. Algunos incautos, de pronto del bando opositor, que se le habrán creído el cuento que el tipo era de izquierda. Y aquí está, esta es su realidad. Y no solo él, hay muchos. Por ahí queda, y hay que meterle el ojo, recomendación, alerta. Por ahí queda alguien, un cabo suelto. Investiguen, que está muy calladito. Eso es como los muchachos tremendos, ¿no? Que uno los ve calladitos y algo están inventando. Investiguen a Roderick Navarro. Roderick Navarro, que es de la misma estirpe de este señor Loren Gómez Salé. Tenemos, mira, Twitter. Tenemos Twitter. Bueno, hemos estado conversando con Clivi Díaz, que nos estaba preguntando, perdón, que cómo conseguía el artículo de Carola Chávez. Ajá. El de la oscura vida de Clarita Vigilada. Entonces, bueno, lo acabamos de tuitear a través de la cuenta de La Ventana, ¿no? Entonces, tenemos también, mira, hay algo que les queremos comentar. Ayer hablábamos sobre la guerra de cuarta generación, a propósito de lo que ocurrió con lo del Hospital Central de Maracay, y un caldo de cultivo para regar rumores, un caldo de cultivo para la guerra psicológica son las redes sociales, en especial Facebook y Twitter. Recordemos cómo el Twitter fue utilizado en toda esta campaña de desprestigio en contra de Venezuela. Casualmente, Russia Today publicó ayer un artículo muy bueno que se llama ¿Por qué creemos los cuentos que circulan en Facebook? No, bueno, utilizan la palabra bulo. Yo lo compartí en el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3 y nadie le marcó me gusta. Yo creo que todos deberíamos revisarnos porque es uno de los argumentos que ellos señalan por qué nos creemos los cuentos que nos dicen en Facebook, ¿no? La proliferación y difusión rápida de noticias con contenido falso es cada vez más común en Facebook. Conozca los motivos por los que esa información falsa se propaga por Internet y cómo evitar su difusión. Esas cosas son, primero, uno, no leemos el contenido de los artículos que compartimos. Vemos el artículo, pero no lo leemos y le damos retweet, sí, o le damos me gusta, o le damos compartir. Tremendo error. Los usuarios de las redes sociales a menudo comparten enlaces sin ni siquiera leerlos y verificarlos, señala The Daily Dot. Al leer la noticia sobre el pronóstico del tiempo para el invierno en Estados Unidos o el condón tal, uno puede rápidamente percatarse de que probablemente se tratan de noticias completamente falsas. Dos, la gente ignora las fuentes de las noticias. Una página web que cuenta con pocas visitas debería resultarnos sospechosa. También debemos prestar atención a qué expertos y fuentes oficiales se citan en el contenido. Nos metemos en el artículo, pero si es una página web rara y si no se citan fuentes oficiales, por lo menos una, usted no confíe. Para corroborar la veracidad de la noticia, puede utilizar herramientas como Google o PubMed para comprobar si se trata de una noticia creíble o no. Tercero, y esto va para todos, Las personas son vulnerables al sesgo de confirmación. Hay personas que están dispuestas a creerse un titular que confirma sus creencias y deseos. Por eso entre la gente de oposición, si circulan que hay ébola, ellos se lo creen y lo riegan. Ébola. Igual, en el caso de nosotros, si circulan una información, fulanito de tal es un raspacupos y aquí está la foto, además de raspacupos, es violador y traficante de blancas y no sé qué. ¿Cuánta gente no ha utilizado las redes para venganzas personales? Sí. Inventándole, es más, el caso de una colega periodista chavista, que un grupo de opositores hicieron montajes con la cara de ella en fotografías porno y las regaron por las redes. Entonces, señores, el hecho de que publiquen algo que vaya con tus creencias, eso no quiere decir que no vas a confirmar la fuente, y si eso es cierto o falso, siempre hay que pensarlo. 4, cuidado con la veracidad de los artículos relacionados. Es importante no asumir que los artículos que aparecen como relacionados a alguna noticia son ciertos o falsos. Puede que esos enlaces estén allí porque el tema es similar o porque fueron leídos o compartidos por sus amigos. 5, tendemos a creer que algo es cierto si mucha gente lo comparte. Es decir, si todo el mundo lo comparte en Facebook o en Twitter, ya damos por sentado que es cierto. Sin buscar o tratar de confirmar la veracidad de esa información. Y por último, confundimos sátira y engaño. La sátira tiene la intención de retratar a un sujeto como malvado o ridículo. Los internautas a menudo creen que comparten con sus amigos de Facebook artículos satíricos que en realidad no son más que noticias de contenido falso. Así que bueno, señores, mucho cuidado. Recordemos que tenemos años en una guerra de cuarta generación y nosotros debemos aprender a distinguir una información veraz de una información falsa, esté relacionada esa información o no con nuestras creencias o simpatías. Adelantamos algunos mensajes en Twitter. Nos dice Juan Guirola: alerta pueblo, o la derecha asesina desea caos en Venezuela, Contraloría Social a fondo, así los derrotaremos, Chávez vive. Nos dicen por acá: fue tumbado de internet en YouTube los mazazos de Diosdado Cabello del jueves pasado. ¿Cómo duelen las verdades? Fíjate, ¿qué necesidad tiene YouTube de tumbar esto? ¿Ah? Ahí vemos la aplicación de esta transnacional de la información, de la informática en este caso, que tiene, bueno, sus intenciones políticas. Si tumban un programa de un político venezolano, como cualquiera puede colgar videos en YouTube, ¿no? Bueno, esto tiene una intencionalidad Existen política. Existen otras aplicaciones como SoundCloud, claro, por ejemplo. Mira, nos dicen también: un arma poderosa frente a la derecha es la ideología bolivariana, socialista y chavista. Chávez vive. Nos comentan por acá, fotografías de lo que ayer decíamos sobre el Ku Klux Klan antichavista que se hizo presente en la Plaza Altamira, en la Plaza Francia de Altamira. Se llaman católicos. Ellos se llaman católicos y están, de paso, con la bandera nuestra al revés, con cartelitos diciendo que no nos vean la cara de bolsa, pero se colocan capuchas al mejor estilo del Ku Klux Klan. Y esto es un mensaje subliminal allí, ¿no? Nos dice por acá Corofari: buen día, camaradas. Por cierto, el Colegio Simón Rodríguez del municipio Sufre, Estado Miranda, ni dan libros ni canaimitas. Qué lindo, ¿no? ¿Cómo les quedó? Y bueno, está lo de Clivi Díaz preguntando por el artículo sobre las captahuellas, por ahí, y entre otros artículos que está pidiendo. Son las 11:26 minutos, momento de establecer pausa en la y ventana. Y bueno, nos vamos con una excelente banda venezolana, el mejor estilo de las Big Band. Este tema interpretado por una gran jazzista nacional que es Antonia Toro. Es Caracas Jazz, Don't Get Around Much Anymore. Saturday dance, heard the crowd at the floor, couldn't bear it without you, don't get around much anymore, thought I'd visit the club, got as far as the door, they have asked me about you, don't get around much anymore. Bye.

Su infancia transcurrió entre el trabajo en el campo y un acercamiento temprano con la música, esto como enseñanza de su madre, quien alternaba su dedicación a los oficios del hogar con el canto y la guitarra. La muerte de su madre, hecho que ocurrió cuando Jara tenía 15 años de edad, representó un golpe para la estabilidad de la familia. La ausencia materna hizo que el futuro cantante se recluyera en la iglesia y considerara convertirse en sacerdote de la Congregación del Santísimo Redentor, ubicado en Los Nogales, en Santiago de Chile. Años más tarde comprendió que su vocación no era servir a la iglesia, por lo que decidió abandonarla y prestar servicio militar. Tras cumplir la mayoría de edad, Jara ingresó al coro de la Universidad de Chile, donde rápidamente y con la compañía de su guitarra decidió basar su trabajo musical en la gente, gente que lo inspiraba y lo convirtió en un activista político por la defensa de las masas populares. Permito hacerle una corrección ahí, no fue en el Estadio Nacional donde fue asesinado Víctor Jara. Fue en el Estadio Chile, se llamaba Estadio Chile, era una cancha deportiva. Hace poco vi un documental sobre la muerte de Víctor Jara, el lugar donde fue llevado junto a 600 compañeros más. Terrible, ¿no? Es una cancha, como una cancha de básquetbol, voleibol. Recibe el nombre de Estadio Chile y actualmente recibió el nombre Estadio Víctor Jara. Después que se reconoció, después de 1990 fue que se reconoció que fue asesinado Víctor Jara. Imagínense el tiempo que pasó para que reconociera el propio gobierno chileno que había sido asesinado. Casi 20 años, 17 años. Nadie sabe de él. Y bueno, finalmente... Está en Cuba, porque ese es el cuento que metía la derecha cuando desaparecían a líderes de izquierda. Ajá, no, ese se fue a Cuba. Bueno, por este crimen fueron juzgados y condenados. Tuvo castigo la muerte de Víctor Jara. Raúl Joffre González, Edwin Dimter Bianchi, Hugo Sánchez Marmonti, Pedro Barrientos Núñez, Roberto Super Onfray, Luis Betenque, Wolf, esos son sus apellidos, Nelson Hase Macei. Fíjense, todos militares chilenos, imagínense los apellidos donde vienen. Ninguno es, ¿cómo es que dicen los González prisioneros? González ni Tapia. No, Benke, Wolf, Hase Macei, Marmonti, Dimter Bianchi. Estos son los militares chilenos, ¿no? Que bueno, forman parte de esa casta de que aún gobierna Chile, ¿no? Y que siguen el legado de Pinochet. Ha costado, ¿no? Ha costado porque en Chile desaparecieron a toda una clase política. Quedó ese pueblo de verdad a merced del miedo. Fueron 17 años de terrible dictadura. De terror. 11:40 minutos, hay una llamada telefónica, vamos a recibirla y le damos los buenos días. Buenos días, Benta y Rando, le habla Fermín Coyó. ¿Qué tal, Fermín? ¿Cómo están, compatriotas? ¿Cómo le va? Mira, por esas cosas que ustedes están comentando, es que esta gente de la oposición venezolana jamás debe volver a este país ni a Latinoamérica, porque el imperio no ha cambiado, la acción es la misma. Y cada vez se modifican más. Por eso nosotros en tiempo de revolución debemos dedicarnos a formar los niños, los adolescentes, en los colegios, en las escuelas, en todos los espacios que podamos, instruir formación de revolución a nuestra ciudadanía para que estos degenerados no vuelvan más nunca, ni por los votos, ni por la fuerza, ni por la violencia. Ahora el comentario que quiero hacer encerrando. Es que usted sabe que en tiempo de revolución las cosas están cambiando. Nosotros en el 2007, en el gobierno de Chávez, se nos promulgó una ley ordinaria, de la cual yo fui correlator. Se le hizo llegar una propuesta al presidente Nicolás Maduro para, en habilitante, promulgar una ley orgánica, una nueva ley orgánica, que recoja todo lo que tiene la ordinaria y se le incluyan muchos artículos de otros espacios que se necesita que esa ley tenga. Esto fue aprobado y está en plena discusión. El jueves y viernes se va a lanzar la discusión vía internet para las propuestas y el sábado va a haber un escenario de Asamblea Nacional para el debate de la ley orgánica para las personas con discapacidad. Entonces yo quisiera que ustedes, con este motivo, anotaron los números de Alejandro Zamora, el doctor y profesor presidente del CONACDEN y presidente de la Fundación José Gregorio Hernández, a ver si ustedes lo pueden entrevistar mañana vía telefónica para que él dé mayor información, porque es importante que todas las personas con discapacidad se enteren y participen. Ah, no tengo el número. Ok, no, mira, no, en estos momentos no tenemos a la okay. mano bolígrafo. No, pero déjalo. Pero déjalo en la línea, sí. Por favor, perfecto, hermano. Por acá, quédate es en importante, línea. Muchas gracias. Quédate en línea para tomarlo por ahí, ok. Son las 11:42, esta es La Ventana, continuamos nosotros con más información. Por acá han retuiteado o me han tuiteado a la cuenta personal, la vamos a poner disponible ahorita en la cuenta de La Ventana, lo que ha sido el testimonio del asesinato de Víctor Jara. Nos lo escribe la camarada Vanessa Montare y bueno, nos dice cómo fue todo el proceso terrible de tortura y posterior horrible. Asesinato. O sea, lo que le hicieron a Víctor Jara fue terrible. De Víctor Jara. Por motivos del lenguaje altisonante, porque está el testimonio fiel, ¿no? De lo que allí sucedió. Lenguaje altisonante usado. No podemos leerlo. Hay cosas que se escapan aquí del lenguaje correcto para ser utilizado en medios de comunicación. Pero léalo por las redes sociales. Lo vamos a poner a la disposición para que, bueno, usted tenga idea, noción de lo que hace la ultraderecha cuando se monta en el poder, por la vía que sea, no solo por la vía de la violencia, como fue un golpe de Estado, contra Salvador Allende, bueno, liderizado por Augusto Pinochet, sino también por la derecha que llega poder por las urnas. No, fíjate lo que hizo Álvaro Uribe en Colombia con estas fosas comunes y estas cosas. Pero lo ¿no? que debemos reflexionar, es que si hasta los momentos lo que han aplicado aquí en Venezuela ha sido el calco de lo que hicieron en Chile. Ajá. Imagínense ustedes, ¿es que acaso el desenlace en el caso de llegar al poder sería diferente al que hubo en Chile? ¿Quién dice? Piénselo. ¿Quién dice que va a ser diferente? Si ha sido exactamente igual, ¿quién nos dice a nosotros que ellos en el poder se van a comportar mejor que Pinochet? Nadie. Nadie. Por eso es que debemos entender que el enemigo es sumamente poderoso y cruel. Y que no podemos dejarles espacio. Y cuando decimos que no podemos dejarles espacio, es que debemos estar unidos como una piña, como dicen por ahí, bien unidos, a pesar de los problemas internos, a pesar de los errores, a pesar de los desacuerdos. Y lo decimos en función de las elecciones parlamentarias del año que viene, sí, señores. Y sobre todo, porque no estamos hablando de una oposición demócrata, no, vale, una oposición, mire lo que estaba haciendo una oposición Lorenzale, honesta, estamos hablando de una oposición terrorista, porque el hecho de que estas personas no se pronuncien, primero, que salgan a defender al presidente del Colegio de Médicos del Estado de Aragua, ojo, que no desmienten que el tipo dijo una mentira, porque no lo desmienten, sino que dicen, ay, lo atacan porque es ADECO, lo llaman terrorista porque es al llamarlo ADECO ya le están quitando credibilidad a la denuncia, es lo que suelta, el tal cual. Y está, ¿ustedes creen que Antonio Ledezma hasta hace poco estaba defendiendo y apoyaba abiertamente a Lorenzale? Y va a salir a retractarse. Las guarimbas, ¿no?, que se han cobrado la vida de más de 40 venezolanos. Nunca escuchamos un pronunciamiento contundente por parte de ningún vocero de la oposición. ¿Por qué? Porque ellos andan, los que se quieren llamar la oposición, no estamos hablando de los seguidores, estamos hablando de los líderes, entre comillas. Pero estos se la pasan caminando en la línea divisoria entre la oposición demócrata y el golpismo, y saltan de un lado a otro. Tan, tan, tan, tan, tan, tan. Ahí, a ver, ¿cuál de las dos cosas funcionan? No se definen. Son unos partidos de oposición tibios, unos líderes tibios y muy ganados al juego terrorista. Si el juego terrorista les garantiza que van a volver a agarrar el coroto, se pliegan al juego terrorista. Y después, ¿quién les dice a estos señores que los paramilitares mire, que señores, han importado, que los delincuentes estos que han formado en la violencia? ¿Y cómo los van a controlar? Llegó un momento que al mismo Uribe sus paracos se le salieron de control. Ahí está. Porque es más, los mismos gringos no son los que formaron Al Qaeda, Estado Islámico y todo esto, y se les salieron de control. Bueno, ellos Frankenstein, siguen allí. Frankenstein siempre termina revela poniéndose en contra de su padre, señores, es así. Dice Vladimir Huica, a través del grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3, tal día como hoy, pero hace 41 años atrás, fue asesinado brutalmente el cantor del pueblo, víctima de ese sanguinario golpe de Estado que mató desapareció y torturó a miles de chilenos, Víctor Jara. Quisieron callar una voz, pero su muerte elevó su canto a la inmortalidad. Es bueno recordar todos estos macabros hechos, ya que en la patria de Bolívar se está gestando una sonada fascista financiada por Estados Unidos y tomando como títeres a militantes de Voluntad Popular el movimiento JAU. Con la expulsión de Colombia de los terroristas Loren Gómez Salé y Gabriel Valles y luego su detención por parte del SEBIN de este parcito, se ha evidenciado parte de este complot en contra de Venezuela y nos cuelga Vladimir Juica, quien es chileno-venezolano. Un abrazo, Vladimir. Nos cuelga el video de Víctor Jara interpretando Te Recuerdo, Amanda. Bueno, y esto es lo que comentábamos, ¿no? Nadie garantiza que, y no es por meter miedo ni las campañas del terror de la oposición, es que es su comportamiento natural. El alacrán solo sabe picar. No, y mira, y hasta ahora han copiado la metodología. El desenlace no tiene por qué ser diferente. ¿Cómo se comportarían de llegar al poder? La naturaleza del alacrán es picar siempre. Y esta gente son alacranes. Tienen todo un repertorio de comportamiento fascista contra el pueblo, en contra de los valores del pueblo venezolano, en contra de lo que es nuestra esencia y en contra de las cosas que le benefician. Ah, ¿le beneficia Merkel? Vamos contra Merkel. Ah, ¿le beneficia Barrio Adentro? Vamos contra Barrio Adentro. Y así cada una de las misiones que han beneficiado a nuestro pueblo. Entonces, ¿qué nos dice a nosotros? Que la actuación de la derecha cuando llegue al poder va a ser distinta. Si el deseo de venganza ya lo tienen allí a flor de piel, o es que se nos olvida que desde el pasado 12 de febrero salieron a la calle a matar chavistas. Se nos olvida eso. Se nos va a olvidar eso. Entonces, el mensaje, más que todo, va dirigido, además de a toda nuestra población, sea chavista u opositora, va dirigido a esos compañeros que desde las filas de la revolución, al estilo Loren Salé, que se decía de ultraizquierda, vienen haciéndole el jueguito a la derecha. Lo decimos una y otra vez. No se trata de bajar la cerviz, no se trata de ser servil con el gobierno, no se trata de ser incondicional con el gobierno y del bozal de arepa. Porque aquí usted que ha escuchado este programa, que ya tiene 12 años, usted es testigo de que aquí en este programa hemos sido críticos, autocríticos, y a veces, bueno, nos ha tocado pelearnos con uno que otro por allí. Sí, nos ha tocado pelearnos por diferencias de criterios, pero siempre en un sentido constructivo, apoyando a la revolución en un sentido constructivo y teniendo un amplio sentido de político de lo que está ocurriendo, no solo en Venezuela, sino en la periferia. No es voltear hacia la punta de mi nariz solamente, es ver qué está ocurriendo en el mundo en este momento. Y si tenemos a ciudadanos como Loren Salé y el otro tipo Valles, oye, ¿quién dice que esos son los dos únicos, ah? ¿Para quién estamos jugando? No, formaron células, han mandado muchachos, claro, a hacer talleres de explosivos, de paracaidismo y todo esto. Señores, ellos ya han formado grupos paramilitares. Ya han formado células paramilitares. Entonces, oye, no es un consejo, es sencillamente un llamado a la revisión a los compañeros que aún dicen portar las banderas de la revolución socialista y que están haciendo unas críticas destructivas al proceso revolucionario. Oye, mirarse un poco, ¿eh? Mirarse un poco sobre lo que está pasando en el país, reflexionar acerca de aquí, para qué lado estamos jugando con algunos artículos que escribimos, con algunas declaraciones que damos, algunas entrevistas, porque nos gusta aparecer en televisión ante medios privados que le hacen el juego a la oligarquía. Y ahí sí está bien ser de izquierda apareciendo en los medios de la oligarquía para tirarle al gobierno revolucionario. Entonces, a revisar, camaradas, porque seguramente entre campaneo y campaneo de whisky son los primeros que salen whisky corriendo. Ah, es cocuy ahora. El whisky está pasado de moda. El verdadero revolucionario tiene que tomar cocuy. Bebe cocuy. Entonces, entre campaneo y campaneo de alguna sustancia que ellos se quieran libar, ¿no? Licor que quieran sorber, son los primeros que a la hora del té van a dejar el pelero. Porque de pronto es muy acomodaticio esto de estarle haciendo el juego por un lado a la izquierda y por otro lado a la derecha haciéndole carantoña. Porque están haciéndole carantoñas a la derecha. Y después es muy fácil acomodarse y agarrar cualquier avión para dejar al pueblo guindando. Que no se les olvide Víctor Jara, un día como hoy. Y que no se les olvide que en Chile también hubo los que jugaron a la división de la alianza patriótica que comandó Salvador Allende. Y algunos de ellos terminaron como jefes de la DINA, sí, y jefes de torturadores, sí, ¿no? Señor. Sí, señor. Uno mucho que, ay, compañero presidente, yo soy del MIR, yo soy ultra izquierda. Y terminaron siendo jefes de torturadores del régimen de Pinochet. Bueno, para ellos hoy no olviden a Víctor Jara, si es que de verdad lo tienen en el recuerdo, ¿no? No olviden lo que pasa cuando movimientos que se dicen de izquierda terminan traicionando a la revolución que va en favor de los pueblos o terminan jugando a las divisiones. Era como decía un compañero que tuvimos aquí en la fábrica de medios de la radio, nuestro buen amigo Aldo, que decía, no hay nada más peligroso que un converso, porque el converso suele ser fanático. ¿Cómo no? Y el fanatismo hace mucho daño. Tremendo daño hace. Entonces estos exmilitantes de izquierda que se pasan para la derecha, esos son los peores. Está pegado. Mira, nos escribe Lizolet, arroba la ventana abierta, y se pregunta, lavándose las manos, y retuitea Alberto Federico Ravel, ahora es Lorenz Sale quien le debe una explicación al país. Oye, estoy buscando... Así ¿sí? estará pringado Lorenz Sale. Mira, cómo las cucarachas salieron corriendo. Mira, es totalmente cierto, ¿no? El Twitter que envía nuestro camarada, ¿no? Que sigue, por supuesto, Lizolet, que sigue a Alberto Ravel, dice, ahora es Lorenz quien le debe una explicación al país. ¡Qué bárbaro! Después que lo apoyaba, después que decía, este régimen el tiene querubín, preso al el niño. Querubín. Mira, así será de contundente. Es que no, es algo tan contundente que no pueden decir que es un montaje. Señores, y qué bueno, Lorenz Sale se quedó solo. Mira, qué buen trabajo, camaradas de Zurda Conducta y a las personas que le hicieron llegar este material. Porque también. Ese tipo es peligroso. Buen trabajo. Muy peligroso. Pero así, uno a uno, hay que desenmascararlo. Porque a la par que están haciendo esto, entrenándose paramilitarmente estos muchachitos, también hay otros tipos de entrenamiento violento que siguen haciéndose desde partidos de la ultraderecha en alianza con partidos como el PP de España, con partidos en Estados Unidos, en alianza con el partido de Uribe en Colombia, y vienen haciéndose estos cursitos de formación de líderes. ¿Líderes? ¿Líderes para qué? ¿Para qué? ¿Con Uribe? Liderazgo con Aznar, que mandó a sus tropas a matar gente en Irak, que mandó a pegarle puñetazos a su propio pueblo cuando reclamó sus derechos. Y le siguen dando ¿qué puñetazos clase, a su propio ¿qué pueblo? Clase de liderazgo el que están formando en partidos de derecha, que se van a hacer cursitos, talleres de excelencia, como ellos los llaman, con estos fascistas de marca mayor? Entonces, a meterle el ojo, ¿ah? La vigilancia tiene que estar permanente con todos estos señores y desenmascararlos uno a uno al estilo Lorenz Sale, que ante la contundencia del video queda expuesto ante el país y lo dejan solito. Ahí se quedará pudriéndose en la cárcel ahora. ¿Quién va a salir en defensa de Lorenz Sale? ¡Ay, déjenlo libre! ¡Ese es un preso político! ¡Ay, el estudiantico, el querubín! Y no nos vamos a meter para nada con su señora madre, que salió. Oye, es deber de toda madre defender a su hijo, chico. No, pero fíjate tú, no, la madre dijo algo bien interesante. Que dijo, como decían en su conducta, dijo algo que es verdad, que el daño de su hijo es mental. Porque hay que estar loco. Mira. Para hacer las cosas que él hace. Pero segundo, que los que lo maltrataron físicamente fueron los funcionarios colombianos. Que en Colombia le dieron duro. Que aquí... ni con el pétalo de una rosa. Lo agarraron y ahí está, detenido. Con respeto, todo respeto a la señora madre del señor Lorenz Gómez Sale, que bueno, ella tiene todo el deber moral incluso de defender y proteger a su hijo y de quererlo en libertad. Claro. Es natural que lo quiera así. Pero bueno, la contundencia. A lo mejor la señora ni sabía en qué andaba metido el muchacho. Es probable. Mira, muchas veces. Probable. ¿Y cuánto no pasa esto? ¿Cuántas madres no hay? Mi muchacho tan lindo. Y el muchacho está en el cuarto metiéndose cualquier cantidad de droga. Mi muchacho es deportista y trabajador y no sé cuánto y mantiene a su familia. Oye, ¿y de dónde saca ese telefonazo que tiene el muchacho? Ay, no, él mata tigritos, tú sabes. Sí. Ayuda por aquí y por allá. Ayuda por aquí y por allá. A veces es negación de parte de algunas madres. Y otras veces es que lo ignoran totalmente porque saben hacer sus jugadas, pues. En el caso del señor Lorenz Gómez Sale, vamos a dejarle el beneficio de la duda, que no se sabía. Bueno, pero no es cierto, no, y no sé, de verdad, vamos a respetar a esta señora. Sí, cómo no. Esta señora es madre y bueno, mira, es también una ruleta rusa. Sí. Te puede salir un hijo bueno como también te puede salir un hijo malo. Es una... Y pasa en todas las familias. Tú ves familias que te tienen 5 o 6 hijos y unos te salen buenos estudiantes, cerecitos, no sé qué, y siempre hay uno que sale descarriadito, problemático. Entonces, bueno.

Alba Ciudad, Alba Ciudad, Alba Ciudad. Cultura de liberación. Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta la actualidad cultural hecha noticia. Cultura al Día. El diputado a la Asamblea Nacional por el Partido Socialista Unido de Venezuela, Robert Serra, denunció la noche de este lunes que los planes terroristas de sectores violentos de la derecha para generar nuevamente el caos en el estado Táchira responden a intereses relacionados con el paramilitarismo colombiano. Y un total de 56 toneladas de ayuda humanitaria procedentes de Venezuela fueron recibidas este lunes por la Luna Roja de Egipto, ente que se encargará de distribuir los enseres al pueblo palestino en la Franja de Gaza, nación que fue víctima del ejército de Israel, lo que ocasionó la muerte a más de 2.000 personas y una devastación incalculable. Generando información, Cultura al Día. El ministro del Poder Popular para la Cultura, Reinaldo Iturriza, informó este lunes 15 de septiembre que la próxima semana se inaugurarán 3 sedes nuevas de la Universidad Nacional Experimental de las Artes, Anzoátegui, Nueva Esparta y Mérida. Alrededor de 1.400 nuevos estudiantes se incorporan para llegar a 3.000. Esta es una universidad que está en constante crecimiento, expansión. 10 millones de personas convocadas a las aulas, pero esto es mucho más de la sociedad venezolana movilizada en pos de, bueno, todas las actividades vinculadas con el tema educativo. Generando información, Cultura al Día. Un total de 31 fondos y casas editoras públicas y privadas participarán en la Feria Internacional del Libro de Venezuela, Filben 2014, capítulo Aragua, que desde este jueves 18 de septiembre hasta el sábado 20 se instalará en los espacios de la Biblioteca Virtual de Maracay. Y con un video concierto titulado El Sueño Existe, se rendirá homenaje al político socialista chileno Salvador Allende. La cita será para este miércoles 17 de septiembre a las 6 de la tarde en el Teatro Teresa Carreño, en un evento organizado por Aquella Revolución. Les informó Sinamay González. Esté pendiente, que en cualquier momento vuelve un avance de Cultura al Día. Rompiendo cadenas, haciendo cultura. En Alba Ciudad rompimos el yugo del software privativo y nos declaramos en libertad tecnológica. En libertad tecnológica. Dependencia cero de las transnacionales de la explotación informática. Alba Ciudad, cultura de liberación. A partir de esta hora, disfruta a plenitud del talento nacional en todos sus géneros. Oasis Musical. Por Alba Ciudad 96.3 FM. Thank you. Descarga la mejor música, los programas que quieres volver a escuchar, videos y noticias en www.albaciudad.org. Castellano. 15. Estamos en Ciudad Yuna. Estuvimos aquí hace una semana y media, acá en la parroquia El Valle. Esta hermosa ciudad que se ha levantado para traer vida, felicidad a hogares venezolanos. Y hemos venido en el arranque de este año escolar. Un arranque realmente feliz, en paz, donde están nuestros niños, niñas y toda la juventud reincorporándose a sus aulas de clase. Voy a dar una cifra que se dice fácil, se dice muy fácil, pero ¿cuánto ha costado en trabajo, en lucha, en inversión social? 10 millones de estudiantes tiene nuestra patria ya. 10 millones de estudiantes que tienen, gracias a la Constitución de 1999, la educación como un derecho humano conquistado. Recuerdo como constituyente del 99 los sectores de la derecha planteando distintas modalidades para privatizar toda la educación. Ya en 1998 la educación inicial había desaparecido prácticamente. Apenas el 46% de muchachos podían estar en la educación inicial, 46%, escuche bien. Y no era gratuita, no era un derecho humano, era educación, bueno, con distintas modalidades de privatización, sin ningún tipo de amor por parte de los gobiernos y del Estado. Igualmente en la educación primaria había bajado a niveles realmente que daba tristeza, y la educación secundaria, los liceos, bueno, prácticamente había una deserción escolar masiva y los estudiantes que estaban en la educación primaria y secundaria también en distintas modalidades de privatización. Muchos de ellos no podían ingresar porque no tenían para inscribirse en el mes de agosto o en el mes de julio. No tenían para inscribirse, lo que le pedían, tanto dinero como productos. Tenían que llevar un camión de cosas que decían que era para donarlas a la escuela. Año 98. Hasta que llegó el comandante Chávez y comenzó el proceso de revolución en la educación. Primero con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que contempla la educación como un derecho. Escúchese bien, sobre todo aquí nos escucha en el mundo por Telesur. En Venezuela la educación constitucionalmente es un derecho humano, humano, inherente al ser humano. Y además es un servicio público que es obligación del Estado prestar con la mayor calidad. Así que con esas premisas constitucionales que han venido desarrollándose progresivamente y que han venido instalándose en nuestra patria, hemos iniciado felizmente en todo el territorio nacional el año escolar 2014-2015. Felicitaciones a los niños, niñas, a la juventud, felicitaciones a todos los maestros, maestras. Hay buenas noticias ahora para maestros y maestras, pendientes. Hay buenas noticias para padres, representantes, niños y niñas, pendientes. Y hemos venido junto a nuestros compañeros del equipo de trabajo, el ministro de Educación, Héctor Rodríguez, vicepresidente de Misiones Socialistas, el ministro de Educación Universitaria y de Ciencia y Tecnología, compañero Manuel Fernández, el ministro de Vivienda, pero que ya no es ministro de Vivienda exactamente. A partir de hoy el ministerio se ha asumido un nuevo concepto, una nueva tarea, que es el Ministerio de Ecosocialismo, Vivienda y Hábitat. Vamos a construir el ecosocialismo, que es la armonía del ser humano con la naturaleza, reconocer a la naturaleza como nuestro hogar creador, la Pachamama, la tierra sagrada, la naturaleza sagrada, y comenzar a trabajar por tener una nueva ética, una nueva mentalidad de respeto, de integración, de convivencia, como un elemento más de la naturaleza que somos los seres humanos. Igualmente está con nosotros el vicepresidente de Planificación y Conocimiento, la revolución del conocimiento que arranca con la educación. Y nuestra ministra del Poder Popular, compañera almirante en jefa, también se encuentra el comandante general del ejército, mayor general Izquierdo Torres, el jefe de la región de defensa integral de nuestra región central, el general Benavides, todo un equipo cívico-militar trabajando. Por eso le doy los buenos días podría decir, los buenos mediodías para toda Venezuela. Son las 12 y 24 minutos del mediodía del 16 de diciembre. Y vamos a ver, arrancando el año, bueno, hicimos primero, quiero felicitar al equipo del Ministerio de Educación, su ministro, más de 8.000 establecimientos educativos han sido atendidos de manera preventiva, correctiva, por la propia comunidad con el apoyo de la mano de la revolución, del gobierno revolucionario. Más de 8.000. Yo ayer vi varias entrevistas en distintos canales de televisión de niños, niñas, padres, representantes, maestros, felices, contentos porque, bueno, en su escuela por lo menos le echaron una buena mano de pintura y le pusieron bonita la escuela a los niños. Pero además, sépalo usted, estamos arrancando con la inauguración de 150 nuevas instalaciones educativas del país. 150. Una más bonita que otra. Una más grande que otra. Realmente es extraordinario. Nosotros, yo tengo un proyecto que voy a lanzar en estos días. Lo estamos puliendo. Que es la construcción en este año escolar. Es una meta dura, dura. Pero nos estamos proponiendo 1.500 instalaciones integrales educativas que van a incluir educación inicial, educación primaria y educación secundaria. Grandes instalaciones, tomando el proyecto del maestro Prieto Figueroa. Siendo yo niño de 14 años, escuché directo del maestro Prieto Figueroa su proyecto, cuando levantó las escuelas integrales, aquella, la Gran Colombia, por ejemplo, aquí en el cementerio, en la parroquia de Santa Rosalía, de las que sobreviven del proyecto del maestro Prieto. Yo retomo el proyecto del maestro Prieto y voy a construir 1.500 escuelas integrales con el concepto del maestro Prieto Figueroa. Pendientes, porque vamos a explicarlo muy bien. Y va a ser todo el proyecto, tanto arquitectónico, aquí tenemos el arquitecto, ingeniero y constructor, el ministro de Ecosocialismo, tanto la visión arquitectónica como la visión de la ingeniería, pero sobre todo la visión espacial de cómo vamos a construirla para que nuestros niños tengan todas las condiciones pedagógicas para su formación, estamos cuidándola de manera detallada. Va a ser una revolución educativa, estas 1.500 nuevas instalaciones integrales con la visión del maestro Prieto. Ya estamos en condiciones de hacerla, por eso me he planteado una meta tan dura, tan fuerte, pero además para autoexigirnos. Nuestra juventud lo merece y la revolución del conocimiento empieza por la educación. Vamos, los invito a que conozcan este Centro de Educación Inicial Ciudad Tiuna, precisamente planificado para que los miles de compatriotas que ya se están mudando a estos edificios tengan su educación inicial de 3 a 6 años, sus hijos, sus hijas. Y además tiene cada edificio un maternal para que su, bueno, cuando su madre, su padre, la familia, pueda compartir el cuidado con el maternal, poder incorporarse a trabajar, etcétera, etcétera. Así que esto está concebido de manera integral. Esta es la Venezuela del futuro, que ya está en el presente, conquistando el futuro, viviendo el futuro, construyendo el futuro todos los días. Aquí vamos entrando a esta escuela maravillosa, Centro de Educación Inicial. Como estábamos recordando, la cifra, ministro de Educación, vamos a recordar mientras entramos a esta escuela, a esta estructura hermosa, las cifras de educación inicial en el año 98, en ese pasado oprobioso, y el aumento de una matrícula creciente por la acción de un Estado que invierte en su educación. Así es, presidente. A finales de los 90, cuando aquí gobernaba la Cuarta República, los que defienden el modelo capitalista, los que ven la educación como un negocio, la educación inicial, su matrícula estaba cerca del 40%, pero era un 40% al que se le cobraba por estudiar, era un 40%, presidente, con unas limitantes desde el punto de vista de la infraestructura, desde el punto de vista de los recursos para el aprendizaje, que hacen incomparable la educación de los 90 con la educación de hoy. Hoy, la educación inicial está rondando el 80% de inclusión, imagínense, pero además usted, con un nivel de calidad extraordinario. Aquí, presidente, en este primer salón, estamos haciendo el chequeo médico. Es importante destacar, presidente, que estamos arrancando este año académico con un chequeo médico a todas y todos los estudiantes. Amarillo, azul y rojo, igualita mi bandera, el primer símbolo patrio que me enseñan en la escuela. El primer símbolo patrio que me enseñan en la escuela. Van volando por el cielo las hermosas guacamayas. Los colores son bonitos, yo quisiera dibujarlas. Amarillo, azul y rojo, igualita mi bandera. Presidente, en esta primera estación, todos los niños... Excelente, mira, vamos a dar un aplauso aquí. Ah. Un saludo a las maestras, a los niños, niñas. Fíjense ustedes, es muy importante que sepan, los primeros 15 días del inicio de clase, estamos haciendo una actividad de adaptación y de motivación. Estamos, en primer lugar, haciendo actividades de salud. Se está haciendo un chequeo de salud de todos los niños y niñas de toda la educación pública venezolana. Y más allá, ¿verdad? Toda la misión barrio adentro, sus médicos, médicas, bioanalistas, están en todas las escuelas en este momento, los primeros 15 días. Igualmente estamos haciendo una jornada con la misión Cultura Corazón Adentro de motivación cultural, trayendo el canto, la cultura, los bailes, la actividad cultural, para traer a los niños a la escuela, motivarlos, que sientan la alegría de estar nuevamente en sus casas educativas, en sus aulas de clase, los chipilines, los más chipilines como este que está aquí. Mira, ¿ah? Este está inquieto, el chipilín chiquilín. ¿Ah? ¿Cómo estás tú, Vale? Eso, míralo aquí, qué chiquitico. Mira, está inquieto este hombre. Dale un saludo a tu mamá. No, se quiere ir, vale. Los chipilines de la patria. Igualmente, vamos a las actividades deportivas. Son tres jornadas: salud, cultura y deporte. Para aprovechar los primeros 15 días que de motivación. Y el 1 de octubre arranca ya el programa educativo, diario. Hola, chiquilina, ¿cómo estás tú? Bueno, aquí están las maestras. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Saludos a todos. Este es el primer módulo de cultura. Estos dos salones, bueno, tienen actividades culturales, pero también son los módulos de salud. Es importante destacar, presidente, que este chequeo médico nos ayuda con toda la política de salud, pero también nos ayuda con la política educativa, porque este es un chequeo médico que vamos a hacer al principio de año escolar, es decir, en el mes de septiembre, en enero y al final del año. En la medida que nosotros garanticemos que nuestros niños estén viendo bien, que estén comiendo bien y que se estén sentando bien, que estén sanos, en esa medida van a poder aprender mejor, aprender más. De los resultados, correcto, de la consulta de la calidad educativa, una de las recomendaciones que salió es el acompañamiento médico a todos nuestros niños, nuestras niñas y a nuestras maestras y maestros. ¿Qué le están haciendo a ella? ¿Qué le están chequeando a ella? ¿Ah? ¿Cómo te llamas tú? Paola. Paola, así se llama mi nieta, ¿viste? ¿Qué edad tienes tú? 5 años, ¿qué le están chequeando? Estamos haciendo el examen físico integral, viéndole primero si la niña está pálida, viéndole si tiene, cómo tiene las amígdalas, si tiene alguna alteración a nivel de la lengua, cómo está el árbol respiratorio, la cavidad abdominal, si ha sido operado de una apendicectomía o no. Bueno, fíjense ustedes, un chequeo global a todos nuestros niños, niñas, a la juventud, y lo ideal sería que los niños tengan su expediente, su archivo, con todo su historial, su historia médica en cada escuela, ¿verdad? Y luego se le haga seguimiento, bueno, para que estas niñas sean saludables y puedan desarrollar toda su actividad física y educativa. Bueno, muchas gracias a todo el personal médico, de enfermera. De vacunación también. Se le chequea el esquema de vacunación a los niños, que todos tengan sus esquemas completos, si hay que completar esquema, se le combina esquema, ya que tenemos la vacunación. Y bueno. Dame un abrazo, ven acá. Ay, vamos a saludarlo, vale. Ah. Conchel, ¿cómo te llamas tú? ¿Cómo te llamas tú? Me hice bien. Wilmer. ¿Cómo? Wilmer. Wilmer, ¿qué edad tienes? 5. 5 años. Bueno, una bendición para todos nuestros niños y niñas que están empezando clase. Un abrazo a todos y a todas. Dame un beso, Wilmer. ¡Eso! Bueno, la felicito. Gracias por todo lo que hace. Vamos a seguir adelante, Wilmer, ¿verdad? ¿No te sientas tú? ¿Cuál es tu silla? ¿Por allá? Bueno, te dejo para que vayas para allá, ¿oíste? ¡Eso! ¿Tú cómo te llamas? Emmanuel. Un aplauso para Emmanuel. Bueno, vamos a continuar. Gracias, chao. Chao, chicos. Un beso y un abrazo para todos los niños y niñas. Ahora, Héctor, fíjense qué instalaciones tan hermosas. ¿Cómo te llamas tú? Aquí tenemos otro niño que vamos a cargar. El niño Mango. Mira, ayer ustedes rompieron las redes. No vamos a hablar por aquí de eso. Mire, por aquí está la negra también. Un saludo, mira, aquí nos están sorprendiendo en pleno salón de esta hermosa escuela. Realmente la revolución ha hecho una obra gigantesca en educación. Reseñando las cosas buenas, presidente, reseñando las cosas buenas, la importancia de la revolución, la fortaleza del aparato educativo de nuestro país, demostrando pues, ante los ojos del mundo la importancia de cómo nosotros en esta revolución estamos impulsando modelos educativos productivos diferentes al modelo capitalista. La necesidad de esto, donde el pueblo está pues, participando, presidente. Bueno, Zurda Conducta nos sorprende aquí. Los niños están en la educación inicial. Los niños y niñas, mira, aquí está. Ni tan niño. Dale, nos vemos esta noche. Saludos. Aquí vamos entrando al aula 6, ¿correcto? Es correcto, presidente. Vamos a saludar. Es importante además que todos estos Simoncitos se están dotando con todos los recursos para el aprendizaje, con todos los juegos para desarrollar todo el potencial de nuestros niños y de nuestras niñas, presidente. Igualmente, de los chequeos médicos... ¿Quién te puso ese nombre tan bonito? De los chequeos médicos, presidente, estamos haciendo un chequeo antropométrico que va a permitir desarrollar todo el potencial cultural y deportivo de todas nuestras niñas y de nuestros niños. Estas cosas que estamos haciendo, presidente, contribuyen directamente a desarrollar el país potencia científica, potencia deportiva, potencia cultural que nos hemos planteado en el plan de la patria. ¿Cómo se llama? Albania. Albania, qué bonito ese nombre. Santiago. ¿Y tú te llamas? Como Kevin. Kevin Santiago, Albania, Nailén. Yo me llamo Livia. Bueno. ¿Tú te llamas? Vivo en Caracas. Que vive en Caracas, bueno. ¿Y tú te llamas cómo? Ven, chica, ya quiere venir para que yo la cargue. ¿Cómo estás tú? Tú quieres ir a la piscina, quieres ir a la piscina, yo también. ¿Vamos a la piscina? Sí. ¿Sí? Bueno, ve a buscar tu traje de baño, pues. Ve con la maestra a buscar tu traje de baño. Porque tú te ríes así. ¿Cómo te ríes tú, bebé? Bueno, que Dios los bendiga. Gracias. Seguimos por aquí. Mira, aquí tienen... Los baños están adaptados al tamaño de los niños. Exactamente, eso es lo que yo estaba viendo en el salón anterior. No, los baños adaptados al tamaño de nuestro nené. Y además aquí a mano para que la maestra pueda acompañarlos, supervisarlos. Una gran emoción, se sienten, déjenme decirle, compartir con todos estos niños que pueden ser nuestros hijos, nuestros nietos, nuestras nietas. Un saludo, aquí están también las maestras. ¿Cómo están ustedes? ¿Ah? ¿Qué cantan ustedes? ¿Ustedes saben cantar? ¿Ah? Todos los preescolares los estamos dotando, los centros de educación inicial con sus kits culturales, los estamos dotando además con sus equipos de computación, 15.000 computadoras para sistematizar todos los procesos, para llevar los archivos en digital de todos los niños, no solamente de su proceso pedagógico, sino también de sus procesos de salud. Estas computadoras se adquieren, presidente, a través del convenio Argentina-Venezuela, es parte de ese convenio. Y nos va a permitir mejorar muchísimo el sistema de dirección del Ministerio de Educación. ¿Dónde me viste? En la televisión. ¿Sí? ¡Cónchale! Yo le pregunté a él, ¿dónde vives tú? Y me dice, en mi casa. ¿Cómo te llamas tú? Alejandro David. Alejandro David. Tiene nombre de grande, de gigante de la historia. Bueno, Alejandro David, un abrazo para ti, para tu mamá, para tu papá y para toda tu gente en tu casa. ¿Oíste? Le dice que yo le mandé un abrazo. Bueno, vamos a cargarlo por aquí. Miren ustedes. ¡Hola! ¿Cómo te llamas tú? Fabián, el catire Fabián. ¿Y tú cómo te llamas? Ismael Guzmán. Ismael Guzmán. Tiene nombre de cantante, Ismael. ¿Ah? ¿Y tú qué haces con el 4? Rosmaibi. Sí, ¿tú sabes tocar ese 4? Hola, ¿cómo estás tú? Bien. ¿Y tú cómo te llamas? Diane. ¿Quién te puso ese nombre tan bonito? Mi mamá. Su mamá le puso ese nombre tan bonito, ¿vale? ¿Ah? ¿Y quién te hizo ese peinado tan bonito? Mi mami. Tu mami te pone peinado y nombre bonito. Dale un saludo a tu mami, ¿oíste? ¿Le vas a dar un beso de parte mía? ¿Seguro? ¿Cómo va a sonar el beso? Para ver. Eso. Bueno, vamos a darle entonces hacia el set, ya habiendo visto algunas de las instalaciones. Lo que yo estaba comentando era precisamente, fíjense ustedes, lo que es el surgimiento de una ciudad en un espacio que concibió el comandante Chávez. Un espacio que antes era, como saben ustedes, instalaciones antiguas de nuestro fuerte Tiuna. Y se abrieron para comenzar a construir una nueva ciudad. Hace una semana y media vinimos a entregar los primeros apartamentos y se concibió para que cada edificio, fíjense ustedes el concepto, cada edificio tiene su maternal y debe funcionar bien, como decimos, al pelo. Debe funcionar el maternal que recibe niños desde su nacimiento casi hasta los 3 años. Luego viene la educación inicial, que atiende a los niños de 3 a 6 años. Y luego viene la educación primaria, ¿no? La educación secundaria de los liceos, y luego vienen las distintas opciones de la educación, digamos, universitaria, técnica universitaria, y todos los niveles los estamos atendiendo con un plan, con mucho amor, con dedicación, para avanzar no solamente en la infraestructura, que es muy importante, la inversión en infraestructura, buenas escuelas, buenos liceos, buenas universidades, sino para avanzar en lo más importante, en el alma, en la educación, avanzar en el desarrollo del pensamiento, del conocimiento de nuestros niños, niñas, tener un pueblo culto, como decía José Martí, pueblo culto es un pueblo libre. Tener un pueblo educado, decía nuestro libertador Simón Bolívar. Por la ignorancia se nos ha dominado más que por la fuerza. Un pueblo ignorante es instrumento ciego de su propia destrucción. Diríamos nosotros, recordando a nuestro comandante Chávez, un pueblo de luces, un pueblo educado, un pueblo culto es instrumento propio de su propia liberación, de su propia felicidad. La educación conduce a la felicidad porque conduce a un estado de conciencia superior. Nos hace verdaderos seres humanos. Solo la educación nos hace verdaderos seres humanos para compartir, para convivir en sociedad, para hacer, para crear. Y la educación esta inicial es una educación fundamental. Así que felicito a las maestras y a los maestros, sobre todo mujeres que se dedican a la actividad de la educación inicial, por toda la el empeño, el trabajo, la dedicación. Hay que ver lo que es la disciplina de una maestra, de un maestro, todos los días preparándose para dar lo mejor de sí para estos niños. Y luego, bueno, los niños van a su casa y otra vez el ciclo de preparación. Felicitaciones a todas. Bueno, vamos entonces en esta inauguración. Estamos inaugurando 150 nuevas estructuras educacionales. Esta es una de ellas aquí en Ciudad Tiuna, ciudad modelo del futuro. Vamos entonces a dirigirnos hasta el set principal. Y mientras me dirijo al set principal, les dejo a ustedes con Héctor Rodríguez Castro. Adelante, Héctor. Gracias, presidente. Muy feliz. El día de ayer iniciamos clase en todo el país, presidente. Nos alegra mucho la respuesta que dieron los estudiantes, los representantes, los padres, las respuestas que dieron todos los maestros y las maestras de la patria, que fue muy positiva, hay un gran ánimo. Se hizo un esfuerzo gigantesco, presidente, en agosto, como usted lo mencionaba, para el mantenimiento. Y ahí que tenemos que agradecer a toda la ciudadanía, a los papás, a la mamá, porque con trabajo voluntario logramos recuperar más de 8.000 instalaciones educativas. Vamos a seguir trabajando los fines de semana, vamos a seguir trabajando durante todo el año para que todas las escuelas estén en las mejores condiciones de infraestructura posible. Además se hizo un esfuerzo gigantesco por terminar estas 150 obras educativas que usted va a ir inaugurando progresivamente. Ayer, presidente, inauguramos las 7 primeras. Hoy usted tiene dispuesta otro grupo de ellas y así progresivamente todos los días vamos a mostrar al país. Pero además ayer se inició, presidente, la distribución de 30 millones de libros gratuitos, libros de altísima calidad, hechos por autores venezolanos que le han dedicado toda la vida a la investigación sobre los textos escolares. También iniciamos la distribución, presidente, de 200.000 computadoras Canaima. Estamos entregando 30.000 computadoras semanales y cumpliendo la instrucción que usted nos dio en el Poliedro de Caracas de garantizar que las computadoras y los libros les llegue también a las maestras y a los maestros de aula para contribuir de esta manera con la tarea que usted nos dio de construir una educación de calidad. Si queremos nosotros tener un país potencia, pasa necesariamente por tener la mejor educación posible y eso es el esfuerzo que está haciendo el gobierno bolivariano y el pueblo venezolano, presidente. Bueno, aquí estamos, Centro de Educación Inicial, Ciudad Tiuna. Y quiero saludar, aquí hay maestras, también maestros, comunidad, representantes, padres. Antes se decía padres y representantes. Las madres como que entraban entre los representantes. Madres, padres, representantes. Un saludo, un aplauso a todos ustedes. Estaba viendo yo un encartado que sacamos hoy en la prensa nacional. 5 revoluciones de la revolución. Son 5 motores. 5 motores que por su profundidad y aceleración nos van llevando a lograr los 5 objetivos del plan de la patria. Hoy estamos activando con mucha fuerza uno de ellos, la revolución del conocimiento. ¿Y la revolución del conocimiento qué es? Bueno, es que toda nuestra patria se transforme en una escuela y nuestro sistema educativo vaya generando la calidad suficiente para que nuestro país acceda al conocimiento de punta en todas las áreas del desarrollo humano. Escúchese bien, accedamos de manera natural con una fuerte base educativa, académica, cultural, humanística, científica, al conocimiento de punta de los saberes de la ciencia humana. Hablo yo de la ciencia médica, por ejemplo, estar a la vanguardia de los conocimientos médicos, de la prevención y cura de enfermedades, de la generación de medicinas, de equipos médicos. Venezuela a la vanguardia. Tenemos que generar nuestras medicinas, nuestra industria farmacéutica poderosa, pero ya tenemos que generar nuestra industria de equipos médicos. La humanidad ha desarrollado en los últimos 30 años equipos médicos que nadie se imaginaba. ¿Quién se iba a imaginar hace 30 años un tomógrafo de 64, 70 y pico cortes? Nadie. Y hay equipos que uno a veces cree que, bueno, es como algo de un extraterrestre, pues. Bueno, Venezuela tiene que hacer una revolución del conocimiento. Y la base de la revolución del conocimiento es la educación, la cultura, la ciencia y la tecnología. Y tenemos todos, esto no es una tarea de científicos, no, los científicos, ustedes los científicos. Él sabe mucho de X y vive y el día que deja de vivir se lleva los conocimientos. No, es una revolución completa para el fortalecimiento de nuestro sistema educativo y acceder al conocimiento de vanguardia en el desarrollo económico. Por ejemplo, en la robótica. La robótica hoy juega un papel clave en el desarrollo económico. Nosotros tenemos que hacer los robots vinculados a la actividad económica productiva a todo nivel. La nanología, que llaman. Nanotecnología, que es la tecnología de lo micro, de lo que no se ve. El desarrollo de la ciencia y la tecnología para el desarrollo económico es vital. Sustituir importaciones. A veces una empresa pide y pide dólares para sustituir un motorcito o un tipo de tuerca o quién sabe qué, procesos productivos que se pueden hacer aquí sin ningún problema. Ah, pero preferimos sencillo. Sencoes, dame dólares. Los agarro, pico por la mitad, dejo la mitad aquí y saco la otra mitad y compro el aparatico. Así nosotros no vamos a acceder al desarrollo que necesita el país. Desarrollo integral, una base económica sólida, sólida, productiva. En el siglo XXI, esa base económica solamente tiene un sustento, el desarrollo científico-técnico. Así de sencillo. Así de sencillo, ¿no? Así que la revolución del conocimiento nos va a permitir acceder a un estado superior del desarrollo, de la educación, del conocimiento y de la aplicación del conocimiento para el desarrollo científico, económico, humanístico, para el desarrollo integral de todos los grandes. Bueno, por ejemplo, aquí está el ministro del ecosocialismo, la vivienda y el hábitat. Nuevo concepto del Ministerio para el Desarrollo Integral de nuestro país y lo territorial. ¿Cómo nosotros podemos acceder en tiempo récord a una ciudad tiuna con edificios modernos, con servicios modernos, si no hubiera sido con la industrialización y la aplicación de la tecnología moderna más avanzada en la construcción de vivienda, ¿verdad? Yo quisiera que el ministro del Ecosocialismo, Vivienda y Hábitat nos comentara esto, porque fue Ricardo Molina, cuando el comandante Chávez inició la gran misión Vivienda Venezuela, quien dijo, la única forma de lograr la meta de 3 millones de viviendas, ya vamos por 630 mil, es desarrollando e industrializando todos los componentes de la vivienda. Y la única forma de lograrlo es con la ciencia y tecnología. Y el comandante Chávez dijo, ¿dónde está eso? En el mundo, traigámoslo del mundo. Y así empezamos a traerlo. Ahí está, ministro Ricardo Molina, solo a través del desarrollo del conocimiento, la ciencia y tecnología, por ejemplo, podremos seguir el ritmo de construcción y más temprano que tarde ustedes verán llegar a la vivienda a 3 millones y más adelante a las 4 millones y más adelante a las 5 millones y así reurbanizar Venezuela entera y que se acabe la pobreza y la miseria que se acumuló aquí durante dos siglos de atraso y de abandono. Ricardo, hazme un comentario sobre esto, por favor. Sí, presidente. Bueno, ese enfoque que el comandante Chávez nos indujo a él, tiene mucho que ver con el conocimiento. La base del conocimiento es la que nos permite más allá que eso, el conocimiento es la base para ser feliz. El conocimiento es la base para no dejarnos ser dominados por nadie. Y apenas nosotros estamos comenzando, presidente, este enfoque de la revolución chavista, de la revolución bolivariana, es un enfoque completamente nuevo. Ya ahora, todo el teoricismo sobre el tema, estamos obligados a ponerlo en práctica, a desarrollarlo, a incorporarlo. Por eso, invitamos a todas y todos quienes tengan que aportar para avanzar en la construcción del ecosocialismo en todo nuestro ámbito, están llamados a que vengan a ayudar. Y entre todos, con el pueblo organizado, con el gobierno revolucionario, no tenemos duda que vamos a seguir avanzando, presidente. Bueno, así mismo es. Fíjense ustedes, la revolución del conocimiento, dice aquí este encartado que han publicado hoy a nivel nacional, y es bueno tomarlo para leerlo, estudiarlo, las escuelas, los liceos, las universidades. Compañero Ricardo Menéndez, ministro vicepresidente del conocimiento y la planificación, y todos compañeros, el ministro de Cultura que está por acá, Reinaldo Iturriza, que se incorporó. Fíjense ustedes, dice, revolución del conocimiento. Esta segunda revolución impulsa el nuevo modelo de formación del conocimiento, la ciencia, la cultura y la tecnología, para lo cual el gobierno bolivariano inicia en este periodo escolar con inauguración, que dice 100 nuevas escuelas, 150 nuevas estructuras educativas, escuelas, porque a veces no es solamente una escuela, estamos inaugurando ya estructuras integrales, que tiene educación maternal, inicial, primaria, o tiene educación inicial, primaria, secundaria, ¿no? Así que, en segundo lugar, la recuperación de más de 8.000 planteles, pequeño detalle aquí en los números, la entrega de 30 millones de libros de la colección bicentenaria. Esto creo que solo en Venezuela es que se hace. y en otros países hermanos, creo que en Cuba también, que se le entregue a los niños y niñas en estos primeros 15 días, tanto de escuelas primarias como secundarias, todos los libros de las materias que va a haber. Todos los libros. No perdamos de vista, porque a veces nos acostumbramos a las cosas que llegan y listo, y no logramos apreciar lo que tenemos. Y el que no valora lo que tiene, no dice así el dicho, ¿cómo es? El que no quiere lo que tiene, esa es otra, ese lo complementa. El que no aprecia lo que tiene, el que no cuida lo que tiene, a pedir se queda. Y eso lo complementa otro dicho, que es: nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Nosotros sí sabemos lo que tenemos y lo cuidamos con amor. Tenemos una revolución profundamente humana que le da amor, vida y educación a nuestros niños, niñas, a nuestros hijos, que les garantiza el presente, pero sobre todo les garantiza el futuro. Igualmente, 30 millones de libros. ¿Ah? La prensa burguesa y la televisión burguesa lo calla. No lo dice. Si lo dice, lo dicen calladito. Rapidito, un periodista en un noticiero dice: el gobierno entregó 30 millones de libros y además dice todo lo demás. Así dicen, se burlan en la cara de todo un pueblo que sabe que estamos nosotros haciendo un gran esfuerzo todos los días para garantizarle a nuestra juventud, a nuestra niñez, el derecho al futuro que no tuvimos nosotros en la oportunidad que nos tocó pasar por esta parte de la vida, por la niñez, por la juventud. Igualmente, 1.500 laboratorios. Estamos instalando nuevos, la revolución del conocimiento. La revolución del conocimiento, queridos compañeros del equipo de trabajo, es una revolución que tiene como epicentro las escuelas, los liceos, las comunidades. Allí tenemos que ir, a la revolución del conocimiento. Igualmente estamos dotando de computadoras a 14.000 escuelas, incluyendo esta que está aquí. Ahí vimos en cada aula una computadora de, digamos, de los programas más avanzados para tener el control completo. Fíjense ustedes, ahí van a estar en esa computadora, van a estar el historial médico de nuestros niños. Es una ventaja, tenemos que crear un sistema de salud dentro del sistema educativo, que tengan su historial médico y nuestros niños, bueno, le hagamos repaso si tienen todas las vacunas, ¿verdad? ¿Cómo están? Si hay un niño que de repente comienza a presentar un problemita de salud, ¡pum!, caerle rápido, atenderlo, resolverlo y tener niños saludables, fuertes, enérgicos, bien alimentados, bien alimentados. Y como digo bien alimentados, antes de que sean la 1 de la tarde, quiero decir varias decisiones que he tomado por propuesta de la Vicepresidencia de Desarrollo Social relacionadas con la alimentación escolar, que es otro de los logros de la Revolución Bolivariana. Antes, no solamente hace 15 años estaban privatizando la educación, sino que jamás se podía pensar, jamás, en que se le esté garantizando a los niños su alimentación para que rindan el desayuno, el almuerzo, la merienda, en algunos casos la merienda y la cena, además, antes de que se retiren de su centro escolar. Para eso nos hemos ido organizando cada vez más. ¿Por qué? Porque el comandante Chávez detectó en el programa alimentario estudiantil, el PAE, por allá por el año 2008 sería, irregularidades graves, graves. La investigación continuó. Hay un personajillo por ahí, no me corresponde a mí decirlo, un personajillo que se lucró, que robó el programa alimentario escolar, y lo vamos a dar a conocer con pelos y señales, con nombre y apellido, con foto y video, pudiéramos decir. ¿Ah? Cuando el comandante detectó ese bandidaje, robando el programa de alimentación de los niños, imagínense ustedes, hay que ser bien bandido y bien bajo. Bueno, comenzó a tomar un conjunto de correcciones y le entregó el programa de alimentación a la misión de alimentación, ¿verdad? Bueno, ahora yo voy a tomar un conjunto de decisiones que nos permitan mejorar en la administración y el desarrollo de este programa que atiende a varios millones de niños, jóvenes de nuestro sistema escolar. Y bueno, anuncio, en primer lugar, he creído la necesidad de crear una institución que sea la que dirija todo el programa de alimentación. Porque el programa de alimentación no solamente poner una plata, como la ponemos, bastante dinero, ya ustedes van a ver el monto, para que se compre. Vayan a la bodega a comprar, o compren no sé dónde, en Mercal o en cualquier otro establecimiento, ¿no? Este es un programa integral. Vamos a instalar un programa de alimentación escolar integral que va a tener componentes productivos, que va a tener componentes también comercializadores y va a tener componentes del servicio que se le presta a nuestros niños y niñas. Quiere decir, tenemos que convertir con un plan bien diseñado cada escuela y cada liceo en una instancia productora de alimentos que complementen la dieta escolar de esa instalación. Por ejemplo, aquí tienen ustedes bastante espacio en este centro. Bueno, la maestra, directora, el director, padres representantes, bueno, cuenten con nuestro apoyo, con esta institución y con estos recursos, y ustedes pueden, como hacen en muchas escuelas, sobre todo las escuelas técnicas, producir complementos para la dieta de sus niños y de repente hasta de la comunidad. De repente producir, bueno, el pimentón, el tomate, la cebolla aquí al ladito, ¿verdad? El perejil en los techos, lo que llaman la economía verde, el techo verde, ¿eh? Y otras cosas más. Así que, bueno, el plan de producción agroalimentaria que va a alimentar, además y complementar, el programa de alimentación escolar, el PAE, lo vamos a activar a través de la creación de la Corporación Nacional para la Alimentación Escolar, que he aprobado en este punto de cuenta. Se crea la Corporación Nacional para la Alimentación Escolar, para pasar a un estado de mayor desarrollo en el PAE y garantizarle a nuestros niños, como ustedes saben, garantizarle alimentación además de calidad, cero comida chatarra. Esta generación tenemos que curarla de la comida chatarra, porque una generación nuestra no tuvo conciencia del daño de la comida chatarra. Y ahí tenemos una cantidad de jóvenes diabéticos, jóvenes de 25, 30 años ya. ¿Culpa de quién? De la comida chatarra, para no decir marca. Todo el mundo sabe, cuando digo comida chatarra, todo el mundo sabe el nombre aquí. ¿Saben cuál es? Una M grandota, ¿verdad? Sí. Y bueno, ponían un parque allí y uno llevaba a sus niños para allá. Hace 15, 20 años, nos tocaba llevarlo ahí cuando los paseaba, ¿o no? Hoy tenemos conciencia de la comida chatarra, entonces, bueno, vamos a formar nuestros niños con conciencia, ya tienen conciencia. Uno de nuestros nietos, por ejemplo, él se le explicó todo el tema de las gaseosas y que contienen, bueno, 2-3 veces azúcar de lo que puede consumir el cuerpo humano. Y él tiene apenas 3 años y medio y tiene conciencia. Y él pide jugo natural, toma jugo natural y toma agua y eso, refresco a veces, pero no pide refresco como normalmente un niño pide, pues. ¿Quién no pide refresco? A mí se me ponía la barrigota así, me tomaba un refresco así gigantesco, ¿eh? Afortunadamente no había comida chatarra para entonces y pude mantener la salud que afortunadamente tengo, gracias a Dios.